Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas, estáis en El Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor, una vez más estamos preparados ya para lo que será el especial SOTY 2022, el Solve of the Year 2022. Y como siempre debatiremos y premiaremos los que para nosotros han sido los mejores videojuegos de ese año, del año 2022. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo mejor del año pasado, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, es difícil no motivarse con Queen, ¿no? Bastante difícil, sí. ¿Estás motivado, Oscar? Bueno, pues... Te veo bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estaba así con ganas de no quiero hacer programa y ahora me he venido arriba. Me he hecho un Gaspar, pero sin terminar de borrarme. Nada, está bien, un nuevo programa al SOTY, un poco tarde, el más tardío que hemos hecho nunca, pero vamos a por ello. Tenemos con nosotros al señor Jorge también, muy buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues sí, el SOTY, como dice Oscar, llega muy tarde, pero aquí vamos a por todas, solo puede quedar uno, solo un juego será el elegido, galardonado como juego del año por Complejo Lambda, y os lo vamos a contar en un rato. Y hoy no tenemos con nosotros al señor Gaspar, no podía venir por cuestiones laborales, pero sí tenemos con nosotros al señor David. Hola, gente, pues sí, otro año más, otro SOTY más, y como dice Jorge, solo puede quedar uno. Aquí solo va a ganar uno los demás, unos predadores de mierda. Así que ya está todo hecho, solo falta confirmarlo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial SOTY 2022. Bueno, como todos los años, consideraciones previas ante estos premios SOTY 2022, son nuestros particulares GOTY, ya lo sabéis, desde hace muchos años le llamamos de esta forma, los Solve of the Year 2022, y como sabéis, los que llevéis más tiempo por estos lares, vamos a dividir los premios en dos partes. La primera parte, un debate sobre los candidatos más potentes al galardón Solve of the Year. Esta vez tenemos 6 nominados. La segunda parte, tras este debate, será pues nuestros particulares premios a los mejores juegos del 2022. Así que, bueno, creo que queda todo dicho. Podemos ya directamente comenzar. No sin antes, Jorge, si te parece, vamos a repasar lo que sería la encuesta de la semana pasada para dejar ese tema zanjado. Esta semana no tendremos encuesta, ¿vale? Porque tenemos el SOTY. Pero la semana que viene retomaremos. Jorge, ¿qué han votado? Pues sí, la encuesta de la semana pasada, que os preguntábamos algo muy sencillo pero a la vez complejo, que es si os había gustado el Nintendo Direct, que ya sabéis que tuvo lugar, bueno, hace 2 semanas, no la semana pasada, sino hace 2 semanas. Y la pregunta era esta: ¿os gustó el Nintendo Direct de esta semana? Refiriéndonos al que fue hace dos semanas. Y teníamos, sí, muy bueno. La segunda respuesta era, discreto. La tercera, no, una mierda. Y la cuarta, hubo Direct. Y bueno, con un 0% de los votos, último lugar, ha quedado no, una mierda. Esa no la ha votado nadie. En tercer lugar, con un 17% de los votos, la respuesta hubo Direct. Hay gente que no se enteró de que hubo Direct, o que es muy sarcástica. En segundo lugar, con un 33% de los votos, tenemos discreto. Vale, es discreto. Y la ganadora de la noche, con un 50% de los votos, sí, muy bueno. Así que esta es la opinión de nuestro público. Y bueno, nosotros dimos nuestra opinión el otro día, así que como ya la dimos largo y tendido, quiero que me digáis en una frase breve y escueta, ¿vale? Con el mínimo de palabras, si os ha gustado el Nintendo Direct, empezando por Oscar. Discreto. Discreto. David. Pues ya os dije el programa pasado, no sé por qué no lo he visto. Bueno, tuviste esta semana, por si querías verlo. No, no lo he visto. Víctor, ¿a ti qué te pareció? A mí me gustó, la verdad. Baten caídos. Y yo digo que a mí me pareció un buen Direct. O sea, no es Navidad todos los días, chicos. Que estamos, o sea, que pensamos que nos van a mandar ahí 5 megatones por conferencia y eso ya no existe, eso ya es cosa del pasado. Bueno, pues en el día de hoy no hay encuesta, porque la encuesta es ¿cuál es vuestro juego del año de la lista que os hemos puesto? ¿Vale? Así que si queréis votar, id al foro y ahí lo tenéis. Ya sabéis que podéis votar en nuestro foro complejoanda.forex.org y os aviso de que durante el directo de hoy, durante el programa, vais a poder seguir votando a Soti, porque las votaciones las cerraremos en la parte final del programa. Podéis entrar en complejoanda.forex.org, ir al post del programa de hoy, el post de Soti, y allí podréis votar. Si estáis viéndonos desde Twitch, lo tenéis fijado en este momento en la parte superior del chat, así que entrad para votar porque si no lo hacéis, será demasiado tarde. Y bueno, sin más, tenemos mucho de lo que hablar, así que nos vamos con el primer juego de hoy. El primer nominado es Horizon Forbidden West. Juego exclusivo de Sony, título que salió PS4, PS5, y un juego tremendamente espectacular en lo visual. Que bueno, ya sabéis que siempre que se anuncia un juego de estos pensamos, hay downgrade, no downgrade, este juego me parece que lo ha llevado bastante bien. Damas y caballeros, primer nominado, y os pregunto, Forbidden West, ¿qué os parece? Sensaciones, pensamientos sobre este juego. Empiezo yo. Adelante, Óscar. Vale, yo jugué la versión menos buena, ¿no? Jugué la versión de PlayStation 4. Y obviamente lo primero que llama la atención de este juego es el nivel visual, el nivel técnico que ha alcanzado, y me parece de lo más poderoso del catálogo de la consola. Una cosa espectacular. Después, como juego, me gustó mucho. Yo creo que me gustó más que el primero. Y la verdad es que, a ver, como juego de mundo abierto, en el que siempre corremos peligro de hacer cosas tediosas, y es siempre lo que más se le achaca a este tipo de juegos, la verdad que tanto a nivel de campaña principal como de misiones secundarias, a mí me ha gustado bastante. Todo lo relacionado con las misiones secundarias ha recibido un upgrade bastante gordo respecto al primer juego, al menos como lo pienso yo. Algunas secundarias se hacen por fases, es decir, tienes que completar una serie de misiones y te aparecen otras. Y van hilando una pequeña historia en esas misiones secundarias. Y la verdad es que es un avance bastante generoso respecto al primero y es algo que se agradece mucho. Porque hay más vida después de, o antes, después o durante de la misión principal, de la campaña principal. Y la verdad es que enriquece bastante el juego. Y el entorno en el que nos movemos, a San Francisco destrozada, la verdad es que es un sitio precioso. Y un tema que me llama la atención de este juego, Oscar, es realmente que ya no hablamos solo de los gráficos súper realistas, sino que a nivel de estilo de arte es muy característico este juego. Tiene un colorido muy especial, muy único, ¿no? Al menos me dio a mí la sensación, ¿no? Como esos tonos rojizos y tal. Y además, como era de esperar, esta estética se mantiene respecto al primero. Y hay gente que, como David, que no le acaba de enganchar el tema rústico de los NPCs con todo lo tecnológico de las máquinas. Pero yo creo que Guerrilla ha hecho un trabajo muy bueno en este aspecto. Porque terminas creyéndote todo lo que está pasando. Es decir, al final toda esa mezcla de tecnología brutal con cómo viven la gente en ese mundo, te lo acabas creyendo y no sé, al final lo asumes como, no sé, en ese mundo distópico, algo natural. Y a mí sí que me gusta ese contraste. Sí, yo pienso un poco como tú, Oscar. Tampoco es el juego que más me llame visualmente, pero he de reconocer que es un juego que tiene una personalidad propia desde el primero. Y de hecho, yo creo que el primero y la saga triunfó precisamente porque no había nada igual, ¿no? En ese sentido, lo de las, pues lo que decimos, una prehistoria, pero con máquinas, ¿no? Y tecnología, es muy raro y muy bizarro. A mí lo que me llama la atención de esta segunda parte es que, pese a ser continuista con respecto a la primera, aporta mucho más, ya no solo en potencia gráfica, sino en la variedad, ¿no? Yo sí que sentí un poco que la primera era como, bueno, lo que vi del juego, ¿no? Que un poco monótono, me da la impresión. Y esta segunda parte me parece que ha crecido en ese sentido bastante. Y bueno, no sé, es que estoy ahora me he puesto un vídeo, ¿no?, para refrescarlo un poquito. Y es que se ve espectacular el juego. O sea, es que yo creo que es de lo más potente que hay ahora mismo en el mundo de los videojuegos, el Horizon. Sí, tal vez no, a lo mejor no tanto mérito para una PlayStation 5, en el sentido de que es la nueva generación y tal, pero en una 4, no sé, a lo mejor es el juego top, puede ser, ¿eh? David. Sí, bueno, yo tengo la versión de Play 5. Es un juego intergeneracional, lo cual creo que se nota más o menos. Se nota que quizás podría dar un poco más de sí en Play 5 y aún así continúa siendo una experiencia muy, muy gratificante. No más el hecho de poder jugar a 60 frames por segundo con una calidad tan bestial, da una dimensión jugable al juego que no era perceptible antes. Sobre el tema jugable, pues poco añadir a lo que ha dicho Oscar. A ver, yo, el problema que tengo con estos juegos es que al final el factor sorpresa a mí me resulta muy, muy impactante de primeras. No soy consciente de ello, pero cuando juego una segunda parte de este estilo es como que al principio voy un poco lastrado, ¿no? Como que ya me conozco todo y como que ya esa capacidad para sorprenderme decae bastante. Con lo cual, al final dependes un poco del ritmo del juego, ¿no? Y es cierto que como mundo abierto, pues la experiencia se ha mejorado mucho. Creo que Guerrilla ya tenía la base hecha, la base jugable ya estaba construida respecto al primer juego, se trataba de pulir ese mundo abierto. Y creo que lo han hecho francamente bien. La verdad, creo que considero, como comentó Oscar, que los juegos de mundo abierto, además de ser un género ya muy manido, de sobra conocido y además que muchas veces ha caído un poco en esa reiteración tan abusiva que genera indiferencia en el jugador, el objetivo es ese, crear subtramas a la altura, que no se entienda como una especie de excusa para abarcar el mapa, crear un lore profundo, es decir, que todo esté conectado entre sí, Y luego el tema de la estética, bueno, a mí ya sabéis que a mí lo que no me gusta de Horizon, me parecía ridículo, son los dinosaurios, estos seres animales barra robóticos, ¿no? Es verdad que en el juego original te da una explicación del porqué de eso, que a mí pues la explicación que queréis que os diga me pareció tontísima, pero en fin, esa es una opinión personal mía, por supuesto. Me sigue sin gustar, pero me gusta y me gusta mucho, de hecho, que más allá de su aspecto, que es una cuestión puramente estética, jugablemente los enemigos plantean un reto importante. O sea, luchar contra estos enemigos es muy divertido. Es algo que va más allá del simple hecho de disparar y matar. No. Hay sustancia ahí para poder explotar. Y en esta segunda parte eso también se profundiza más en ello. Así que bueno, es una secuela a la altura del original. Mejora prácticamente todo. Tampoco arriesga mucho, es verdad. Pero es que, sinceramente, si algo funciona y funciona muy bien, pues sigue por ahí y es un win-win absoluto. Óscar. Sí, como dice David, el tema de las peleas con los robóticos era uno de los valores de la primera entrega y aquí se ve bastante potenciado. Y además desde el comienzo del juego, que tiene bastante ritmo, y ya de primeras nos vamos a encontrar con algo bastante gordo. Y quizá ese ritmo alto impide que el jugador le pase lo que decía David, que al ser una secuela es algo que ya conocemos y cuesta más sorprender, pero yo creo que con el comienzo de esta secuela lo han hecho bastante bien, conseguir enganchar y que el jugador no caiga en el tedio de bah, esto ya lo he visto, simplemente es expandir un poco el primer juego y ya. Pero creo que el juego tiene bastante ritmo y en cuanto a las peleas contra los jefes, sobre todo los grandes o los enemigos de campo, los más tochos, es bastante espectacular. Los nuevos añadidos son muy chulos, hay bichos con un diseño bastante bueno y a este diseño viene acompañado pues de unas rutinas nuevas, de bueno, en fin, una pelea completamente nueva que no había en el anterior juego y son bastante retantes. La verdad es que dominar estos combates, dominar todos los estilos que te proporciona cada arma y ir combinándolos es bastante satisfactorio en esta segunda entrega, incluso más de lo que ya lo era en el juego original. Bueno, en todo caso, uno de los juegos de... La verdad es que el año pasado, el 2022, fue un buen año para Sony en términos de juegos exclusivos y tal. Y, claro, una cosa que se comentó un poco de este juego es, bueno, este juego llega un poco temprano y tal, ¿qué pasará de cara a la gente si se va a acordar a él de este juego en los GOT y todo eso? Si recordáis, luego, sí que es verdad que en los VGA y todo esto, el juego estuvo ahí, pero pasó un poco más sin pena y gloria, ¿no? En relación a... Yo creo que pasa un poco con estos juegos, ¿no? Que si salen en determinado momento del año, pues parece que ya no nos acordamos de ellos cuando llega el final, ¿no? Bueno, pero si un juego te marca, da igual cuando te marque, si en enero o en diciembre. De hecho, en la votación de este año y siempre hay juegos de los primeros meses del año que acaban llegando a este programa, así que... El juego te marca, te vas a acordar de él siempre. Bueno, en todo caso, primero de los nominados. No sé si queréis añadir algo más. Si no, pasamos al segundo. Segundo nominado, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Bueno, Bueno, el regreso de los beat'em up de las Tortugas Ninja, que marcaron sin duda una gran época en los años 90, básicamente porque estos juegos no solo lo petaron en las arcades, lo petaron también en las consolas domésticas, en tanto en Mega Drive, con Super Nintendo, etc. Y la verdad es que este juego viene a recuperar un poco esa esencia de los juegos beat'em up de las Tortugas Ninja clásicos con un toque refrescante nuevo. Señores, hora de hablar de este juego. Bueno, pues... Jorge. Dale, Jorge. Vale. A mí me ha parecido... Bueno, hemos hablado aquí del análisis y tal y todo esto. Me ha parecido una manera muy buena de recuperar esta saga de beat'em ups. Porque una de las conclusiones que sacamos al jugarlo y al hablar de él en Complejo Holanda es que cogía todas las cosas buenas de esos juegos clásicos, pero añadía elementos más modernos, jugabilidad menos ortopédica, más actualizada, ¿no? Y es un juego que es da una sensación de deliciosidad cuando lo juegas, ¿no? Cuando juegas ese juego, quieres seguir jugando, ¿no? Porque el input de los personajes es muy bueno, las fases son divertidas, la música es brutal y los gráficos son muy buenos. Entonces, para mí es un juego excelente en su género, ¿eh? O sea, un juego muy muy bueno y que, como digo, recupera esta saga, ¿no? Que ya estaba perdidísima ahí en los años 90. Óscar. Sí, a ver, yo he de decir que lo he aprovechado bastante poco. Jugué en medio juego con David a dobles y después yo solo me lo acabé una vez con Leonardo y creo, por cierto, la mejor tortuga ninja de la historia. Y creo que es un juego más aprovechable que eso, porque cada personaje tiene su manejo o sus armas. Bueno, ya sabéis cómo es el tema de las tortugas. Y tengo pendiente darle unas cuantas veces más, porque la verdad es que es un juego bastante divertido. No soy mucho yo de beat'em ups en 2D actualmente, pero es uno de los pocos juegos del género, del subgénero, que me acabó enganchando hasta el final. Y la verdad es que, como dice Jorge, es un juego súper bonito de ver, súper agradable de jugar y muy divertido. Yo con este juego tengo una sensación muy positiva, porque desde mi punto de vista, eso que os decía antes, logra un poco llegar a lo que es la nostalgia, que es un poco para lo que sirve este título en realidad, ¿no? Es acerbar un poco ese sentimiento de antaño, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo bastante moderno como para poder funcionar no solo con la gente de nuestra generación, a lo mejor, o nuestra quinta, sino también con la gente más joven y tal. ¿Por qué? Las animaciones son brutales, los colores que utiliza muy buenos, y el aspecto pixelado un poco de las tortugas realmente no desentona en un estilo de arte que se ve muy orgánico. De hecho, Si lo tuviéramos que comparar con los juegos antiguos de las Tortugas Ninja, este ganaría por goleada en tema gráfico. Es un juego mucho más moderno, ¿no? Y sin esas limitaciones técnicas. Pero lo que voy es a que es un juego que, como os decía, intenta llevar esa jugabilidad clásica a un estilo actual y lo hace muy bien. Y una de las cosas que más me gustó a mí es la cantidad de pequeños elementos o guiños que hay en los niveles, que no son cosas muy importantes, pero son cosas con las que te quedas, te fijas en detalles y dices, anda, mira lo que metieron aquí, mira lo que metieron allá. Hombre, hay algún nivel entero que es casi un calco. Sí, evidentemente, pero... Sí, sí, continúa. Los niveles sobre vehículos, iba a decir, sobre los patines aerodeslizables, aerodeslizantes, joder, son un calco. Pero bueno, más que un guiño, es un homenaje en toda regla. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, además hemos tenido un poco la suerte de coincidir con la Kuga Collection. No sé exactamente cuándo sale uno y cuándo sale el otro, ¿no? Pero nos permitió hacer un contraste de diferentes versiones y la verdad es que se ve clara la inspiración, lo cual no es nada malo, al contrario, creo que tiene todo el sentido del mundo. Para mí este género, este yo contra el barrio es atemporal. Es decir, si se hace bien, y Dotemu lo hace muy bien, porque sabe introducir mecánicas hasta cierto punto modernas, como comenta Víctor. Pero si lo haces bien, si consigues honrar un poco el producto original, los personajes de la serie original, es que no hay posibilidad de fracaso. Es algo que ya tiene éxito asegurado. Y es que este juego no ha decepcionado en absoluto. Es que no decepciona. No decepciona. Yo cuando lo jugamos en casa con Oscar, joder, es que era como volver a la infancia, ¿no? Pero era la infancia, pero al mismo tiempo, no. Es algo moderno. Se nota como algo moderno, algo más pulido. Y me parece una jodida maravilla, la verdad. Una jodida maravilla. Y que, por cierto, salió hace relativamente poco la versión nativa para Play 5, que era la que faltaba de las versiones retail. Así que nada, ya se puede jugar las tortugas en todo y más. Jorge. Pues sí, a mí una cosa que me llamó la atención, que es este punto moderno del que hablamos, es que, por ejemplo, le añadieron muchos más movimientos a las tortugas, que las tortugas siempre tuvieron varios movimientos, pero aquí tienen más, ¿no? Y además cada tortuga tiene su propio movimiento, ¿no? En determinado punto. Y no sé, en general, creo que el juego realmente sí que sabe inspirar ese toque moderno también en lo visual, ¿no? Como decía Víctor, el tema del pixel y demás. Pero yo creo que el punto determinante de este juego, lo que lo hace la experiencia redonda 100%, es la inclusión del multijugador tan vasto como lo han incluido, ¿no? Sí. O sea, es que es tremendo. Llenar el multijugador de colegas, jugar todos a la vez, es brutal. Es brutal. Y no sé, es que yo, por ejemplo, nada más salir el juego, tuve una partida ahí, hice un directo en mi canal y tal, con Poposky y con Auri, que Auri es mi pareja, ¿no? Y estábamos partiéndonos la caja. Y solo éramos tres, ¿no? Que aún podía entrar más gente, ¿no? Y cuanta más gente hay, más loco es el juego. Entonces, coordinar eso y que eso funcione en un videojuego de este tipo no es nada fácil. Y creo que las Tortugas Ninja lo hace muy bien, la verdad. O sea, me parece de los mejores beat'em up de los últimos años, ¿eh? Y yo creo que puede competir de tú a tú con Street of Rage 4 perfectamente. Bueno, por curiosidad, ¿cuál es vuestro Tortuga Ninja main? Bueno, de Oscar ya dijo antes, pero bueno, voy a decirlo, Oscar. Leonardo, por supuesto. Jorge. Me gusta Leonardo porque tiene espadas, pero mi segunda favorita casi igual es Michelangelo porque es el gracioso. David. Yo también diría Leonardo. Joder. Pero es que es muy difícil no elegir a Leonardo. Es el capitán del equipo, por así decirlo. Es el que está al cargo siempre. Y además lleva dos katanas, lleva dos duales. Joder. Dual katana. Es que, joder. Leonardo tiene el mejor color. Claro, es que Leonardo es un poco el equilibrio del grupo, porque todos los demás tiene una tendencia a yo qué sé, Donatello es el tío más metido en sí mismo, más cohibido. Rafael es el más cachondo. Miguel Ángel es muy despreocupado. Es decir, Leonardo da como un poco el equilibrio de todos. Y es como que tú veías ahí, pues, joder, hombre, el valor de, oye, tíos, tranquilízate. Rafael es el más cachondo cuando está siempre enfadado. Está enfadado siempre. Bueno, sí, me he equivocado. Es Rafael nivel, era, efectivamente, sí, el de Ana Uruñón. Ese es el mío, ¿eh? Rafael. Que Rafael, ¿sabéis por qué Rafael era el menos favorito de la gente? Porque, a ver, Leonardo tenía las espadas, Donatello tenía un palo muy gordo, Michelangelo tenía el nunchakus, que es un arma muy guay, y Rafael tenía, ¿qué coño era lo que tenía Rafael? ¿Qué carajo era eso? Los pinchos, o sea, los niños no sabíamos cómo se llamaba esa cosa. Los pinchos. Los pinchos, vida, y ya está. Le sacaba el pincho. Le sacaba dos pinchos, ¿eh? Mira, le dieron el color rojo solo para compensar. Para compensar el arma de mierda que le habían dado. Y le hicieron el más grande y fuerte. Tiene sus puntos poderosos. A ver, son todos iguales de tamaño. No son todos iguales. Yo tengo los muñecos y son todos iguales. A ver, pero eso es para porque tienen un molde para todo. Imagínate el gasto de dineros que es hacer producir una serie de cuatro muñecos y cada muñeco tener su puto molde, ¿no, tío? Tienen uno para todos y así ahorran pasta. Sí, pero les cambiaban el color, ¿eh? Las ponían ahí como una era más verde que otra. La y piel tal. Era diferente, sí. Tema racial en las tortugas, ¿eh? Cuidado. Para que las distinguieras. Pero eso, que lo he dicho. La menos interesante, Víctor. Pues lo siento, pero es mi favorita. Esa tortuga ninja. Esa tartaruga cada mutante. Cada uno tiene derecho a equivocarse en una cosa en la vida o en varias. Pero yo nunca me equivoco. Bueno, conclusiones de las Tortugas, un juego de verdad muy divertido, especialmente para jugar en compañía, juego muy, muy chulo, y en compañía de hasta 4 jugadores, que es una pasada, una experiencia idílica de los beat'em up. Pero tenemos que continuar con más nominados, y antes de hacerlo, os aviso de lo siguiente: en el programa de hoy vamos a ir intercalando algunos temas musicales especiales. Veréis, esos temas son los que para nosotros han sido los mejores temas musicales del año 2022 en videojuegos. Entonces voy a ir trayendo en pequeños cortes un poquito de esta música entre, bueno, cada cierto tiempo. Y vamos a empezar con el primero de ellos. En este caso tenemos un tema de Infernax, del videojuego Infernax, que se llama A Good Day to Be Alive. Así que vamos a ir con ese tema y volvemos enseguida con más nominados. Tercer nominado de la noche, God of War Ragnarok. Y bueno, este fue, sin ninguna discusión, el peso pesado de Sony en el año 2022. Un juego que además ha vendido una barbaridad. Creo que no tanto como el primero, que el primero es una auténtica salvajada, pero este juego ha vendido lo que no está escrito. De hecho, probablemente sea el juego más exitoso de Sony, los tiempos recientes de Sony. Y un juego que viene a continuar lo que empezó Santa Mónica con esa especie de, bueno, vamos a llamarle reinvención de la saga God of War. Señores, momento de hablar de God of War Ragnarok. David. Pues yo estoy muy satisfecho con este God of War, la verdad. Muy satisfecho. Realmente, a ver, es muy parecido al caso de Forbidden West. O sea, es un título muy continuista. Arriesga. No, bueno, arriesga quizás un poquito más que Forbidden West por ciertas decisiones a nivel narrativo, pero como juego de aventura. Juego de aventura, en un sentido amplio, ¿eh? Ya sabéis que a día de hoy pues siento que es RPG, que si la progresión, que si el equipo, que si las habilidades. Pero como aventura me parece jodidamente colosal. Es un juego colosal, es un juego que en escala aumenta drásticamente. Todo el lore secundario está mucho más trabajado, mucho más trabajado. Ya en el primero era un juego bastante currado en ese sentido, ¿no? Es decir, se había inspirado un poquillo en el trabajo de The Witcher 3, ¿no? Y con este ya va un paso más allá. Y luego, los God of War tienen algo que a mí me resulta significativo. es la forma de planificar las escenas de acción. Todo ese trabajo para planificar las escenas de acción. Es decir, todo ese trabajo de esa coreografía me parece... Y cómo se integra jugablemente por los típicos Quick-Time Events y demás. O sin Quick-Time Events, simplemente una pelea que se desarrolla con un cierto boss y cómo la pelea va a diferentes escalas. Para mí esos son unos genios. No he visto juego aún que logre superarlos o siquiera igualarlos. Es un título que te apabulla. Te apabulla. Es decir, hay una pelea ya al principio, no voy a decir cuál es. Y esa pelea ya de por sí es espectacular. Es decir, ya es espectacular. Realmente ya es jugando muy poquito tiempo, tienes muy poquitos recursos. Este es un poco, digamos, al principio literalmente el de la aventura. Y ya te meten una pelea de ese nivel y es que a mí me emociona que sean capaces de plasmar esa sensación de adrenalina pura en un combate, ¿no? O sea, me parece un juego magnífico. Vuelvo a decir lo mismo que antes, yo tengo el problema de que, y no soy consciente de ello, el factor sorpresa no desaparece, seamos sinceros, desaparece. Y a mí eso a veces me lastra mucho. Ahora bien, a medida que empiezas a jugar, a medida que empiezas a meterte en la historia, te sumerges en el mundo y demás, es un juego apabullante. De verdad, es un título que está muy, muy trabajado. Muy trabajado en todos los sentidos. Muy trabajado. E incluso a nivel de combate, han añadido mecánicas así un tanto diferentes. Por ejemplo, el movimiento de carga de las armas, ¿no?, que tiene implicaciones importantes. Han logrado incluso añadir más habilidades, más combinaciones de golpe respecto al original. Y hace que todo esté mucho más currado. Sigo criticando mucho la interfaz de Kratos para manejar el equipo. Me sigue pareciendo bastante liosa, además. Pero por lo demás, me parece un juego magnífico. De verdad. Yo no sé si será el último de esta nueva reinterpretación de la saga. No tengo ni puñetera idea. No sé cuáles son los planes de futuro de Santa Mónica. Dudo mucho que prescindan de God of War. O sea, la saga God of War estoy seguro que continuará de algún modo. Pero esta reinvención ha sido de lo mejor que yo he visto en la industria. Porque algo tan icónico como God of War y atreverse a dar ese paso y plantear ese nuevo lore, ese nuevo esquema jugable, la verdad es que arriesgaron y ganaron. Así que yo me alegro por ellos. Ahora, lo que pasa a partir de ahora, pues ya es desconocido. Y de hecho, las cifras les acompañan, porque estos son los God of War más vendidos de la saga. Sí, o sea... sí. O sea, yo creo que la decisión que tomaron en su día ha sido acertada. Pero además que tienen mucho potencial para explotar. Vamos, si hablamos de dioses en nuestra cultura, en la humanidad, pues dioses hay muchísimos, ¿no? Y así que tienen material para explotar. Pero bueno, centrándonos en esto, de verdad, yo estoy muy satisfecho con esta reinvención de la saga y yo tenía cierta mentalidad un tanto reacia al principio, pero ha sido prácticamente insuperable lo que han hecho, ¿no? A mí una cosa que, por ejemplo, ya en lo visual, recordáis que cuando se anunció el juego y tal, pues siempre salen algunas voces críticas o más bien belicistas, ¿no?, que vienen a comentar cosillas de, bueno, este juego se ve prácticamente igual que anterior, pero en mi opinión, yo no lo veo así. Yo veo una evolución relevante en este juego. Con respecto hay una mejoría notable, ¿eh? Y el anterior era muy espectacular, pero es que este lo supera. Lo supera además en... Bueno, también en la variedad de entornos y en general es que todo, ¿eh? Las animaciones, los... No sé, el detalle que tiene cada cosa, se nota una evolución, sinceramente. A ver, yo creo que la mejora es evidente. La mejora es evidente, sobre todo en cuanto a la escala. El juego, como yo os decía antes, es más grande en todos los sentidos. God of War, el God of War original, al final era un título que te movías un escenario, digamos, central, ¿vale? Y a partir de ahí, pues había ciertas variaciones. Aquí realmente no, aquí realmente son como si fuese varios mundos, diferentes mapas, pero todos esos mapas son lo suficientemente grandes como para que el conjunto sea mucho más ambicioso, ¿no?, respecto al original. La escala ya de por sí es muy superior. Y bueno, la versión de Play 5, yo lo mismo que decía con respecto a Horizon, seguramente un God of War genuino para Play 5 sea mucho mejor en todos los aspectos, ¿no? Pero el poder jugar a este título a ese nivel de calidad, con una tasa de frames pues sobrada, sobrada y con una fluidez extrema, es una experiencia muy distinta, muy distinta. El juego se disfruta de otra manera. De otra manera que a lo mejor en PS4 pues no es posible. Así que realmente para mí es la versión que realmente más se puede llevar el elogio. No solo a nivel gráfico, sino incluso a nivel jugable, por eso que os comentaba antes, ¿no? Entonces, sí. ¿Es un juego intergeneracional? Sí, es un juego intergeneracional. ¿Tiene margen de mejora? Por supuesto que sí. Pero eso no exime que lo que vemos en pantalla sea espectacular. Eso mira, es que justo cuando lo dijiste... Lo pensaba, la primera vez que vi el tráiler de lanzamiento, el último tráiler que salió, donde ya hay narrativa, ¿sabes? Te intercalan con acción y tal. Cuando vi eso, pensé, esto es todo lo que la pasta puede pagar en los videojuegos. Sí. Es decir, sin duda. Es el tope. Sí, sí. Y de hecho me ha impresionado mucho más que juegos de los que yo, bueno, que yo considero uno de los topes en estándar de industria, que es Naughty Dog. Me vi el trailer de Ghost of War Ragnarok y dije, joder, esta gente lo ha puesto todo aquí en el asador, ¿eh? Sí, sí. Tremendo con el juego. Se nota muchísimo. Sí. Yo quería comentar una cosa al respecto de este juego, porque yo no me lo he pasado, pero he recibido muchos comentarios de gente que me comentaba que le había decepcionado. Que le había decepcionado con respecto a la primera parte, que le preferían la primera parte. No, que, ¿creéis que realmente se debe al sesgo del factor sorpresa que comentabas antes, que la primera parte fue un factor sorpresa y esta ya no, porque es más continuista, o se debe a otros factores? Bueno, yo debo decir una cosa. Creo que el único defecto en relación al primer God of War, bueno, al primero me refiero al primero de esta redimensión, si me entiende, quizás sea el ritmo. Quiero decir, este God of War tiene el problema, entre comillas, de que quiere abarcar tanto, quiere contar tanto a varios niveles, porque no es la historia solo de Kratos y Atreus, sino que van surgiendo historias por debajo de los personajes que se van, digamos, entrelazando, ¿vale? No son historias residuales, sino que son historias que tienen importancia para el desenlace de la aventura. Entonces, creo que el juego a veces pierde un poco el pulso narrativo. Se dispersa un poquillo. Y en el original eso no ocurría. En el original realmente el objetivo era claro, era el que era, y iba a tiro fijo, ¡pum! Entonces, en ese sentido, el primero, creo que el jugador se lograba focalizar más en lo que tenía que hacer, ¿no? Y este quiere contar tanto, que al final dices, coño, pero yo no sé exactamente qué estoy haciendo aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es mi objetivo? Y creo que en ese sentido, sí, el primero creo que es mejor. A la hora de contar la historia, a la hora de transmitir esa tensión narrativa. Y este al final se puede dispersar un poquillo. Darás cuenta además que, joder, si quieres hacerlo todo, te puede durar horas, porque tiene un montón de material secundario. Claro, eso ya sabéis que tiene el efecto colateral de que sí, mucho material secundario, pero a veces lo que ocurre es que la historia principal se queda un poco en el congelador, ¿no? Y de verdad, honestamente, mi opinión, por supuesto, es que a nivel narrativo, el pulso narrativo en este God of War Ragnarok es peor respecto al original. Y eso puede hacer que la gente al final, pues sí, a lo mejor pierde un poco el interés. Sí, yo, es mi reflexión, ¿eh? Es mi reflexión. Bueno, Oscar, no sé si tú quieres añadir algo sobre este juego, sobre God of War Ragnarok, si es un título, bueno, si lo destacarías en este SOTY o algo que quieras comentar que no hayamos dicho. Sí, a ver. Lo que habéis dicho a nivel visual ha pegado un upgrade, pero a mí lo que más molestar tampoco es la palabra, pero En el juego de 2018, la variedad de enemigos era bastante escasa, por así decirlo. Y yo creo que eso se ha mejorado. Por ejemplo, en 2018 había cuatro dragones tochos y eran el mismo dragón con diferentes colores y nivel de poder, obviamente. Te enfrentabas, el primer enfrentamiento contra los trolls estos de los mazos, súper espectacular, dices, buah, esto va a ser la hostia. Pero después también, el siguiente troll es el mismo, con las mismas rutinas, pero el mazo ahora en vez de ser de hielo es de fuego. O sea, recolor del troll y tal. Son cosas que se agradecen, que se cambien. Y nada, no hay mucho, no tengo mucho más que decir después de lo que habéis comentado, la verdad. David lo ha explicado bastante bien. Bueno, pues esto es un poco God of War Ragnarok, uno de los nominados, tercer nominado a SOTY 2023. Y os recuerdo que si queréis votar al SOTY 2022, si queréis votar, podéis hacerlo en nuestro foro, en complejolanda.foroes.org. Si estáis en Twitch, os lo dejo enlace por el chat. Porque al final de este programa vamos a cerrar las votaciones y vamos a hacer el recuento a ver cuál es el SOTY de nuestro público. Vamos a continuar, tenemos que continuar con más juegos, tenemos tres nominados más, así que vamos con el cuarto. El cuarto nominado es Triangle Strategy. Bueno, en este caso tenemos un JRPG táctico por Square Enix. Un género que se está poniendo de moda últimamente, ya no solo en Japón, que este es un juego que siempre ha funcionado muy bien en Japón, sino también en Occidente. Y esta ha sido una saga que ha llamado mucho la atención porque venía de la gente que venía, de los equipos top de Square Enix que estaban haciendo cosas a lo Octopath Traveler y demás. A lo que voy es a lo siguiente. Resulta que Square Enix lleva un tiempo haciendo juegos que empiezan en una pequeña escala, ¿no? Un desarrollo, podríamos llamarle AA. Pasó esto con Octopath Traveler, si recordáis. Y que poco a poco está creando y consolidando IPs nuevas muy interesantes. Y es el caso de este título. Un juego en el que no solo la cuestión de combate estratégico funciona, sino que además tenemos una parte narrativa muy interesante, la verdad. Uno de los juegos más relevantes de este año 2022. En este caso, pues no sé si los demás compañeros queréis comentar antes algo de este título. Sí, una cosa. Ya no me acordaba lo buena que es la banda sonora de Triangle Strategy. Es que es muy buena. Yo he de decir un fact. A ver. Los juegos pequeños de Square Enix se han comido a Final Fantasy. Para mí, sí. Totalmente, Oscar. O sea, sí. Te doy todo el crédito. Exactamente lo que dice Oscar. Los juegos pequeños de Square Enix se han comido a los juegos grandes de Square Enix al final. Porque bueno, aparte de que están cosechando una cantidad de fans tremenda, no solo los nostálgicos que quieren juegos un poco más a la antigua usanza en el sentido de mecánicas de combate por turnos, todo esto, sino porque es que además lo valen. Son juegos con historias más interesantes que muchos de los juegos AAA de Square Enix. Y recordemos, este género del RPG, uno de los puntos más importantes siempre era la historia, ¿no? Y de repente pasó a un segundo plano y pasó a ser más la espectacularidad, los personajes, pero es eso. A mí este juego me parece espectacular. Y de hecho creo que han mejorado mucho el aspecto visual con respecto a juegos como Octopath Traveler, que utilizan bueno, el mismo motor. Hay que decir que esto es un RPG táctico, ¿eh? Es un juego de estrategia, no es un juego de rol por turnos ni nada. No. Un juego de tablero, por así decirlo. Pero vamos, es un tactics, pero como otros tactics que hay y que no se estaban viendo mucho en los grandes estudios, ¿no? Mm. Pero bueno, lo que quería decir, que este juego supera en mucho el... Yo no creía que pudieran llevar tan lejos el motor gráfico este de que mezcla 3D con Express 2D y tal, en Pixel, pero es que creo que han conseguido un acabado bastante acojonante. Sí, ese estilo que le llaman el 2D HD. HD, sí, efectivamente, HD, que empieza un poco con Octopath Traveler y parece que Square Enix lo está exportando a todo lo que puede. Lo que pasa es que en este juego la perspectiva ya es una perspectiva más aérea, rollo hacia el isométrico y tal, no como Octopath Traveler, que era casi 2D, ¿no? Como los JRPGs clásicos. En este era juego, ortogonal. Sí, exactamente. En este juego han cambiado un poco la perspectiva, lo cual sienta muy bien, además, y que además funciona mejor con esa perspectiva de combate Tactics, estilo, por ejemplo, Final Fantasy Tactics, etc. Hay un par de cosas que quiero comentar sobre este juego. Lo primero, Oscar, la banda sonora es bastante buena porque el tío que la hace es bastante crack. Es Akira Senju, que es el que hizo la banda sonora de Full Metal Alchemist. Y aparte de eso, el tío le pilló exactamente el rollo. Porque en este mundo, a mí una de las cosas que me gustó de Triangle Strategy es que la historia es bastante buena. La historia nos plantea... Y los personajes son muy buenos. Sí, sí, totalmente. Y es una historia seria, que no te trata como un puto imbécil. Eso es, porque resulta que hay conflictos. Vamos a ver, casi todos los tactics japoneses medieval fantásticos van de guerras entre facciones. Suele ser así. Y en este caso, las guerras tienen un motivo, que es el comercio de sal. Es un recurso muy valioso del mundo en el que están, y entonces hay las diferentes facciones se pelean por los yacimientos o por tener las rutas comerciales, etcétera, etcétera. Y ahí se producen conflictos, y es muy Juego de Tronos esto, porque está el primo de no sé quién, el hermano de no sé cuánto, o sea, que tienen como movidas internas entre ellos, traiciones y cosas del estilo, que la verdad es que están bastante guay. Pero fuera de ese tema, una cosa que me llamó la atención es que este es un Tactics donde se juega poco combate y se lee mucho. Básicamente tenemos uno o dos combates tochos por capítulo, por así decirlo, y el resto es leer y decidir, tomar decisiones. Hombre, si haces los combates secundarios, sí que vas a combatir bastante. Sí, exacto. En cada capítulo hay como desvíos para que tú puedas hacer combates secundarios, entrenar a las tropas. Sí, a ver, lo que pasa es que ese tema del... Para mí es un poco lo que falló este juego, porque esas misiones que he comentado, Oscar, son en la taberna y son como misiones... Básicamente parece hasta un entrenamiento y tal. Yo me hice 100% del juego y tengo que decir que se me antojó escaso, porque... Hasta, fíjate, muchas veces pensamos, oye, ¿por qué meten relleno por meter, no? Pero en este juego le hacía falta relleno en el sentido de meterte por el mapa con misiones secundarias y tal, más abundantes para, mira, entretente, grindea y tal, ¿no? Pero fuera de eso, a mí el combate me pareció muy bueno. Y especialmente los combates tochos de cada capítulo, porque en esos hay mecánicas exclusivas de ese capítulo. Por ejemplo, me acuerdo una mecánica que era hay que ir en sigilo. Otra que era, hay que escapar antes de que lleguen a por nosotros. Otra que era, pillar unas vagonetas en unos túneles y te cambiaba la jugabilidad, ¿no? Y tenías que desactivar unas bombas. Movidas en ese plan, que te cambien la forma en la que vas a plantear tu estrategia en ese nivel y lo hace mucho más interesante. Sí, la verdad es que es un juego, lo veo muy completo, ¿eh? Y de hecho, me encantaría, sinceramente, una segunda parte de este juego. A lo mejor con personajes nuevos o lo que sea, pero... Probablemente lo veamos. El juego triunfó bastante, vendió bastante. Pero Oscar, me quedo con tu reflexión de los minions de Square Enix están apalizando a los masters de Square Enix. Es que es verdad. Tampoco creo que sean... A ver, minions. A veces se tiende a menospreciar juegos que visualmente parecen fáciles de hacer, por así decirlo. Pero un Triangle Strategy... necesita un gente que lo haga bien, me refiero, necesita trabajo también, como un juego grande. Te puedo asegurar que detrás de este juego hay muchísimo detallismo. Hay mucho biglietti. No es un juego que metes detallismo en la procesadora y te sale ya al momento. Y hay que darle valor también a estos juegos. Me gusta que juegos así estén en este programa, y a lo mejor en el del año que viene pues podemos tener también un Octopath Traveler 2, que curiosamente ha salido hoy. Puede ser, y podría ser. Yo no considero que sean minions precisamente estos títulos, creo que son títulos de que se les da mucha importancia y mucho trabajo detrás. Evidentemente Final Fantasy siempre tendrá ese lugar icónico dentro del currículum de Square Enix. Aquí hay mucho curro detrás. Un desarrollo como Final Fantasy o Final Fantasy VII Remake o Kingdom Hearts está a un nivel de escala infinitamente superior a estos. Pero yo, vamos a ver, yo entiendo que sí, que son unas sagas más comerciales quizás o una escala más grande, pero vamos, que yo creo que son títulos donde hay mucho trabajo detrás y que además viene con el beneplácito de venir de donde viene, ¿no? Que ya es como una carta de presentación inigualable. Pero, para nada, creo que son títulos que tenían potencial desde el segundo uno de su presentación. Pero comprendo el comentario de Oscar, porque sí es verdad que hay una parte del público y ahí también debemos hacer autocrítica, que cuando ve un juego como estos lo considera un juego menor, cuando realmente es un juego que... estos juegos tienen, sobre todo ya a partir de Triangle Strategy, presupuestos altos. Hay muchísimo trabajo y muchísimo detalle detrás de cada cosa y realmente son juegos que hay que tenerlos en cuenta y tratarlos como cualquier otro juego de alto presupuesto o de alto nivel, por así decirlo, ¿no? Correcto, yo pienso igual. Y aunque no sea tan espectacular. Con Forspoken, al final, así una especie de tiro en los cojones, ¿no? Hoy ya lo había a 40 euros en game, una oferta flash. Bueno, ya veremos si es muy flash, pero en fin. A veces los billetes no determinan la calidad de un producto, ¿eh? Cuidado. Eso está claro. Pues es verdad, ¿eh? Porque en Forspoken seguramente haya mucha más pasta que en Triangle Strategy, ¿eh? Seguramente. Pues sí. Pero de todas maneras, sí, Oscar. Aunque a veces escuchemos críticas de ese palo, la realidad es que desde que salió Octopath Traveler, se ve que el tema gustó y hemos visto de ese nivel de, me refiero, de ese estilo visual, dos juegos más. Es y cierto. Seguramente vendrá alguno más. O sea que triunfar ha triunfado, desde luego, tanto Octopath como Triangle, y a ver, veremos el segundo Octopath. Y bueno, yo quizá metería también Bravely Default 2 en el saco, ¿eh? Yo no. O sea, artísticamente es diferente, pero... ¿De escala, quieres decir? Sí, a nivel de proyecto. Sí, a nivel de proyecto, sí. Pero de calidad, no, yo no lo meto en el saco, ¿eh? La verdad. A ver, de calidad... ese juego tiene problemas añejos de género, a nivel de diálogos y a nivel de algunos personajes. Es que es terrible, Pero a nivel jugable es un juego bastante bueno, o muy bueno. Muy bueno, diría yo. O sea, el sistema de combate es muy bueno y los combates son muy desafiantes. Es un juego que te pones en difícil o incluso en normal y dices, esto es para alguien que sabe jugar JRPGs y te lo pasas de puta madre. Pero la historia y los diálogos, tío, es terrible, ¿eh? La verdad. Apagas el cerebro, como hacía yo, o le dabas al botón rápido que pasen los bocadillos de diálogo y al siguiente combate. Pero qué pena, ¿eh? Qué bala perdida. Sí, sí, pero bueno, mira, de todo se aprende. De todo se aprende, lo has dicho. En todo caso, Triangle de Strategy, juego que además no solo es exclusivo, salió exclusivo en Nintendo Switch, pero lo tenéis también en PC, no sé si va a llegar a más sistemas y tal. Pero bueno, es una buena oportunidad. Eso sí, tened en cuenta, si lo pilláis, que es un juego que tiene un combate táctico. No es un combate de JRPG tradicional. Es de casillas, de tablero, como quien dice, de mover a los personajes, utilizar sabiamente sus habilidades. Y es un juego que es exigente en el aspecto estratégico, ¿vale? Especialmente si lo jugáis en los modos más difíciles de dificultad. Así que bueno, hasta aquí nuestro cuarto nominado. Y vamos a ir con otro tema musical. Otro tema musical de los temas que traemos en el día de hoy. Los que para nosotros son los mejores, los 5 mejores temas musicales del año. Y en este caso, el siguiente tema que traemos es un tema de Kirby. De Kirby and the Forgotten Land, que sería el opening. Así que vamos a escucharlo. We'll be right back. Nuestro quinto nominado es Xenoblade Chronicles 3. Y con esta bella música hablamos de esta tercera entrega de una de las sagas de JRPGs más importantes. Si hablamos de Nintendo, evidentemente es una saga exclusiva. Y tercera parte que llega después de haberlo petado bastante con tanto con el 1 como con el 2. En general, esta saga lleva siendo estandarte de JRPG de Nintendo bastante tiempo. Y aquí le tengo que preguntar directamente a Óscar, que es gran aficionado a estos juegos. Óscar, Xenoblade Chronicles 3, ¿tu opinión? Antes de nada, quiero matizar una cosa. Has dicho que es una de las mejores sagas de JRPGs de Nintendo. Para mí, es la mejor saga de JRPGs en general, ya, de la actualidad. La Xenoblade y después están los demás. Juegazo. Para mí, al nivel de los anteriores, mi favorito sigue siendo el X, el spin-off, pero a nivel de los anteriores, un gran elenco de personajes, una muy buena historia que además enlaza con los dos juegos anteriores. A nivel jugable, pues sigue siendo más o menos continuista. Hay cosas nuevas que nos encontramos respecto a anteriores entregas de la saga. Pero es un juego espectacular en todos los sentidos. Historia, personajes, incluso el nivel visual y artístico en Nintendo Switch es espectacular. Se mueve muchísimo mejor que el juego anterior. Recordemos que Xenoblade Chronicles 2 a veces pasaba en portátil las resoluciones 300p con unos rascazos descomunales. Bueno, a su favor hay que decir, Oscar, que fue de los primeros juegos de Nintendo Switch, sí, también en llegar. Un juego de 2017 bastante exigente, es cierto. En esta entrega se ha pulido todo eso, un juego que funciona de maravilla, tanto a resolución como a tasa de frames, tanto en portátil como en el dock. Juego muy bonito, espectacular, como viene siendo habitual, y que ofrece pues todas las bondades que puede ofrecer un JRPG. Y Óscar, con respecto a este juego, bueno, muchos han hablado de los cambios en el sistema de combate y tal, porque por ejemplo, yo que no lo he jugado, a mí una cosa que me mareaba entre comillas un poco era que en el 2 teníamos problemas a la hora de, bueno, poder definir la jugabilidad hasta el final, porque tenías tutoriales hasta en la mitad del juego y más adelante, ¿no? Era un juego que era tenía un sistema de combate muy difícil de entender. Y Gaspar me decía que este juego es mucho más fácil en ese aspecto. No fácil en cuanto a que el sistema de combate sea fácil, sino que es más fácil de entender, aunque luego tenga su complejidad y todo eso. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, todo ese aspecto está mejor diseñado. A ver, tutoriales vamos a tener durante un montón de horas, durante, no sé, igual las 30 primeras horas, porque nos vamos encontrando cosas nuevas que hacer en ese tiempo. Pero digamos que está como mejor explicado. Además, los tutoriales siempre se van solapando sobre... Aparece el tutorial, te lo explican, lo entiendes y sigues el combate sin esos parones cada 3 segundos con un mensaje de texto, ahora haces esto y tal, y cada tanto tiempo pues se te para el combate. Aquí no, aquí te ponen una ventana con varias páginas, te lo explican, luego tú lo haces hasta que no cumples ese objetivo de ese momento, no pasas a terminar el combate, por lo que al final acabas cogiéndolo por cojones. Y después siempre en el menú siempre podemos visitar el apartado de tutoriales para si tenemos alguna cosa que se nos atragante, siempre podemos volver a leerlo y ver qué hay que hacer. De todas maneras, yo creo que es un juego muy fácil de asimilar. Si vienes de nuevo a las sagas, yo creo que todo lo que ocurre a nivel de jugabilidad es muy fácil de asimilar y el juego te lleva muy de la mano para que entiendas todo lo que hay que hacer. No creo que haya problemas por esa parte. Entiendo. Y bueno, este juego parece que Nintendo va a seguir la misma estrategia que siguió con el anterior, porque ya está, bueno, ya tenemos ahí pase de expansión y todo el rollo y tal. No sé si amplía el contenido o no, pero bueno, a efectos de historia, una de las cosas que a mí siempre me preocupa, bueno, siempre te lo comento, Oscar, que a mí en los JRPGs yo creo que tenga una buena historia y demás, ¿no? Y bueno, en este aspecto podríamos decir que sí, ¿no? Sí, tiene una muy buena historia. ¿Qué pasa? Que si no has jugado el 1 y el 2 aquí, sí que algunas cosas te las vas a perder porque está muy relacionado todo. Y a ver, no vas a dejar de disfrutarlo, no vas a dejar de disfrutar el juego, pero obviamente mejor si conoces todo el lore del mundo en el que nos movemos, pues muchísimo mejor. Y sobre lo de la expansión con historia, pues sí, supuestamente por lo visto en el Nintendo Direct va a ser una secuela alejada en el tiempo, supuestamente, y en el que conectan los tres juegos. Así que yo espero que tenga tirada física como tuvo la anterior y la verdad es que va a ser un soft bastante, bastante serio. Sí, bueno, porque Nintendo sí que es verdad que... A ver, nos quiere meter el digital, pero todavía hace algún guiño al mercado físico. Fijaos lo que acaba de pasar con Metroid Prime Remaster, que lo sacaron en digital, pero ahora en marzo llega en físico y tal. Hombre, estaría bien, ¿no? En el sentido de que, de que hay gente que lo está coleccionando, los Xenoblades y tal, es como que queda un poco cojo. Pero... Sí, no, y lo más importante, que cuando lo lancen, que la tirada sea seria, no un chiste como la expansión de Torna, que si lo quieres conseguir ahora, pues o tienes suerte o te la clavan. Así que Nintendo toma nota y hace una tirada en físico de esta expansión de Xenoblade 3 en condiciones, con muchas copias. A mí lo que me sorprende mucho de este juego es el potentísimo acabado visual que han conseguido en Switch, ¿no? A ver, la Switch ya hemos visto que es una consola que rinde muy bien y que en los últimos años han sacado títulos bastante potentes visualmente, pero parece que este juego, que este Xenoblade, aparte de ser potente visualmente, va bastante bien de rendimiento. No sé si os pasaba a vosotros, que yo, por ejemplo, yo jugué este año de Switch, jugué mucho al Kirby. Y aunque está muy bien de rendimiento, alguna bajadilla de frames tiene. No sé si este Xenoblade 3 aprecias ese tipo de cosas o es un juego que va a flama, que va totalmente fluido. A ver, supongo que puntualmente seguro que hay alguna. No creo que haya un juego 100% fino nunca. Pero el rendimiento es infinitamente mejor que el juego anterior, pero por mucho. Que había veces que el frame se te paraba unos segundos. Era algo bastante mejorable y así ha sido. Y sobre lo que dices de aprovechar la Switch, a ver, si pones interés en aprovechar un hardware, siempre lo vas a exprimir y siempre hay la posibilidad de dar buenos resultados. Y la verdad es que en esta entrega con Xenoblade 3 es bastante meritorio por lo enorme que es el juego, ¿vale? No es lo mismo hacer un juego con tipo Kirby con escenarios más o menos pequeños y otro hacer Xenoblade, porque evidentemente la carga en la consola es más importante y joder, tiene muchísimo mérito lo que han conseguido. Sí, es que la verdad es que a mí lo que más me sorprende es la cantidad de elementos y efectos visuales, explosiones, rayos que meten en pantalla a la vez, porque eso en Switch suele petardear en muchos otros juegos, ¿no? O sea, se nota que es uno de los juegos que mejor aprovecha la máquina. Y bueno, no sé, de lo más potente, ¿no?, que tiene la consola. Sí, bueno, en todo caso, ya digo, habrá que ver, veremos ahora si esta expansión sale en físico o no. Y te voy a decir, Oscar, del tema de, para meternos un poco de miedo y tal, a los que no hemos jugado, del tema de duración y todo eso. Mira, yo lo empecé cuando salió, bueno, no exactamente la primera semana, pero más o menos, lo empecé en... ¿Cuándo fue? ¿En agosto o por ahí? Y lo terminé en febrero de este año. Así que es un juego largo, ¿vale? A ver, yo también he querido estirarlo un poco porque no quería devorarlo en muy poco tiempo y después ya quedarme sin Xenoblade, porque es un juego muy disfrutable. Pero sí, es un juego larguísimo y aparte yo el final, bueno, quería acabarlo ya en ese momento, ya en 2023 quería acabarlo ya y me quedaron algunas cosas por hacer, pero tiene muchísimo contenido y contenido de bastante calidad. En este juego también pasa algo parecido a lo que hablamos antes de Horizon, de la segunda entrega respecto a la primera, con todo el tema secundario. Desde el primer Xenoblade Chronicles a este cuarto juego, ha habido una mejora notoria en el tema de todas las misiones secundarias, porque en el primero era puro recadeo de objetos y aquí eso es una parte solamente de las misiones y lo haces prácticamente automáticamente sin tener que ir a los puntos de recogida y de entrega. Lo haces mediante servicio postal, así que, y después hay misiones secundarias con historia. Y la verdad es que ese aspecto también es una mejora muy, muy notable y está muy bien hecho. Mucho contenido y además ya han añadido dos héroes nuevos que se pueden unir a tu grupo con su historia propia también. Es un juego que probablemente van a seguir expandiendo, ya no solo con la expansión, para la redundancia, pero sí, es un juego muy largo. Si le tienes miedo a los juegos de 100 horas y más, pues tenle miedo a este, porque es lo que te va a durar. Bueno, Xenoblade Chronicles 3, videojuego quinto nominado a los SOTY. Os recordamos que podéis votar todavía vuestro SOTY, el mejor juego del año 2022, en nuestro foro, complejolanda.foroes.org. Os dejo el enlace por el chat. Y ahora nos vamos con el último de los nominados de esta noche, sexto nominado. Sexto nominado es Elden Ring. Bueno, la gente de From Software que sabe combinar, entre comillas, lo viejo y lo nuevo, porque es la primera aproximación que hacen a un Souls-like, género que han inventado ellos, hacia el mundo abierto. Y claro, uno puede pensar, ¿y cómo va a funcionar esta cosa? Pues bastante bien, en vistas a lo que opina la gente en todo el mundo. Y sin ir más lejos, este es un juego que ya ha vendido más de 20 millones de unidades en todo el mundo, siendo el mayor éxito que ha tenido From Software de lanzamiento. O sea, un juego que lo está petando muy fuerte. Os pregunto, Elden Ring, damas y caballeros, señor Jorge. Pues sí, un juego que es como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque te pone un Dark Souls, porque vamos a decirlo, Elden Ring es un Dark Souls con todas las de la ley, pero de mundo abierto, ¿no? Y esto podía parecer muy caótico de inicio, porque Dark Souls es un videojuego que siempre ha destacado por su buen diseño de niveles y demás, ¿no? Uno se preguntaba, esta dificultad de estos niveles, ¿cómo lo van a aplicar a un mundo abierto? Y te encuentras que, al final, está muy bien hecho. Y además está muy bien organizado el mundo abierto para que el reto lo vayas distribuyendo, ¿no? De la mejor de las maneras. Cuando una zona te es muy difícil, automáticamente cambias a otra, que es, a lo mejor es por donde quiere que el juego que vayas, ¿no? Tiene un poco de la dificultad para ir diciéndote por dónde ir o para ir sugiriéndote, digamos, contenido secundario. A mí me ha parecido un juego excelente, no me lo he acabado todavía, o sea, jugué bastantes horas y es un juego muy largo. Y una cosa que yo había escuchado, ¿no? Es que este juego tiene sus críticas en cuanto a la dificultad. Hay gente, sobre todo la gente muy muy fan de Dark Souls, los más tryharders, por así decirlo, ¿no? Que lo comentaban que era muy fácil este juego, ¿no? Pero a mí no me lo ha parecido, ¿eh? No me ha parecido fácil. Sí es verdad que algunos bosses, sí, bosses secundarios que te encuentras por el mapa y tal, sí me han parecido fáciles, pero por lo general creo que es bastante digno el juego. Y no sé, me parece que es una experiencia muy misteriosa, una experiencia que te, digamos, que te atrapa desde el inicio y que, no sé, me ha parecido lo más tocho que ha hecho From Software nunca, ¿eh? La escala es brutal, o sea, muy superior a sus anteriores juegos. Sí, porque una de las dificultades que tienen estos juegos es que, a ver, habitualmente, yo es el hándicap que le veía a Elden Ring antes de que saliera, habitualmente los juegos de From Software tienen un perfecto equilibrio entre lo que son las situaciones de combate y diseño de niveles. Esta saga es muy conocida por un diseño de niveles muy bien estructurado, los combates están donde tienen que estar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, mi preocupación en un mundo abierto era cómo haces eso, que un mapa en el que el jugador puede ir prácticamente a donde quiera y demás, tenga esa coherencia y cohesión con los elementos clásicos y básicos de la saga. Y esa es la gran dificultad. Y lo han hecho gracias a una estructura, llamémosle, inicial, que está como más amurallada o más delimitada visualmente, que poco a poco va superando a medida que avanzas. A ver, este es un juego para perderse. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer ni a dónde ir, es un Souls-like, va a ser prueba y error. Vas a explorar y vas a morir, y te vas a dar cuenta de que por allí, tal vez no en este momento del juego, tal vez más adelante. Y así constantemente. Pero de toda la gente que ha tryhardeado, como decía Jorge, este juego, y han dicho que es fácil, yo sinceramente tengo que discrepar, ¿eh? A mí me parece un juego muy difícil. Y es más, tiene algunos bosses que son de... puedes llorar fácilmente. Por ejemplo, bosses opcionales como Malenia. Son bosses que son terriblemente difíciles. Difíciles. Y te he de decir que incluso los primeros bosses del juego son bastante difíciles, incluso viniendo de Dark Souls. O sea, son bosses... Bueno, si habéis jugado Dark Souls, el juego es difícil, ¿no? Pero los primeros bosses son un poco más amistosos, ¿no? Por así decirlo, para que aprendas a jugar y tal, pese a ser difíciles. Pero en este, ostras, a partir de cierto punto, que es bastante al principio del juego, te enfrentas a bosses que son frustrantes de llorar y decir, joder, voy a tener... No, y el juego te obliga a farmear un poco, que esto es una cosa muy de los Souls, ¿no? Para sentirte más seguro. Pero es un poco eso. A mí, ¿sabes lo que más me gustó de este juego, Víctor? La cantidad de secretos que tiene. La cantidad de sitios por donde meterte que no están a simple vista y allí hay algo, ¿no? Y eso lo hay en todas partes, macho. O sea, es un juego donde si quieres buscar... Si ya en Dark Souls encontrar secretos era bastante misterioso, ¿no? En este juego es más brutal todavía, ¿no? Porque cada zona tiene muchos secretos y... No das abasto. De hecho, a mí la primera sensación que sentí cuando jugué este juego era... Me siento abrumado. Hay demasiados sitios que explorar, demasiado que hacer y no sé ni por dónde empezar porque es todo difícil, ¿no? No sé a dónde moverme. Luego el juego ya te va enseñando qué zonas son más fáciles que otras, ¿no? Y ya más o menos te vas encontrando tu lugar. Cuando llegas a una zona que es muy difícil dices, bueno, pues ya volveré. Y te vas a otro sitio más fácil. Pero no te aburres nunca. Por esa razón, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo que descubrir, secretos, personajes muy carismáticos a lo largo de la aventura. No sé, es un juego que coge todas esas cosas que aprendieron de los Souls y las lleva a un punto superior. Sí, sobre eso también hay otra cuestión más, que es el aspecto artístico-visual, ¿no? Un poco de estilo, pues el estilo Dark Souls de siempre. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en este estudio, desde que lanzaron Dark Souls 3, hubo un salto cualitativo impresionante. O sea, pasaron de hacer juegos que parecían, eran juegos ambiciosos y tal, pero parecían dobles as, a sacar juegos que están en el top de la industria en muchos aspectos, ¿no? Y en ese punto, este juego sí que tiene mucho de eso. Tenemos muchas zonas que son muy, ¿cómo decirlo?, con mucha personalidad y tal. Es ese punto, ¿no? El aspecto que tiene que ver con la ambientación, el diseño de las unidades y todo eso, la verdad es que no defrauda si te gustan estos juegos de fantasía oscura, ¿no? Diría yo, ¿no? Es un poco el género de Ring, Dark Souls y tal, ¿no? Mm. A mí lo que me abruma este juego, Jorge, es la poca información que tienes al principio. Claro, yo como vengo un poco de jugar a todos esos Souls y tal, puedo decir, vale, sé a qué me estoy enfrentando, ¿no? Yo entiendo este lenguaje, sé qué es lo que tengo que observar. Pero también puedo entender que un usuario totalmente nuevo pueda sentirse demasiado perdido, tal vez. O a lo mejor es incluso esa libertad tan brutal lo que lo hace interesante, no lo sé. Mira, pero un usuario nuevo tiene que llorar. Es decir, va a llorar muchísimo. Todos hemos aprendido a llorar con el primer Souls. Si quieres jugar a un juego de este estilo, te jodes y aguantas lo que te venga encima y a base de hostia aprendes. Oscar, van a ser muchas. Yo he jugado mucho Souls y he llorado con este juego. Es que parte de la historia de los Souls es la frustración que acabas consiguiendo. Es un logro más de todo esto. La frustración, saber llevarla e intentarlo otra vez y pues mañana será otro día y vuelvo a intentar esto a ver si lo paso. Tú no vienes a un Souls a pasarlo bien. No vienes bueno, luego a... lo pasas bien. Lo pasas bien porque es divertido que te peguen hostias. Bueno, divertido bueno, hasta cierto punto. Lo divertido, ¿sabes qué es, Oscar? Lo divertido es aprender. Es más satisfactorio que divertido. No, claro, tío. Claro. Yo no juego a Souls porque es muy difícil. Bueno, pues está bien. Es tu opción, tu opinión. Y no lo juegues porque no es para ti. Pero pedir que rebajen la dificultad para así... No. Aquí hemos venido a llorar. Tú sí quieres jugar un Dark Souls o cualquier Souls, primero sufres y después disfrutas. Pero el sufrimiento has pagado por él. Lo necesitas para seguir viviendo. No. Una anécdota del principio del juego, ¿vale? Que es que a mí fue una de mis primeras impresiones con este juego. Nada más haces la zona tutorial inicial que tienen todos los Souls. Cuando tú te haces el personaje, escoges un objeto, como es habitual, ¿no? Creo recordar que era cuando te hacías el personaje. Ahora ya no caigo si era ahí o era justo después, pero bueno. Uno de los objetos es una llave, y la llave es tú... La llave, porque eso te ayuda a abrir algo. En todos los Souls pasa la llave, ¿vale? Entonces, justo al salir del tutorial, hay una dungeon que se abre con esa llave, que es opcional, y puedes volver más adelante, ¿eh? Si consigues dicha llave más adelante. Y yo dije, bueno, pues voy a ir a la dungeon opcional, ya que está aquí, nada más empezar, pues debe ser como una dungeon secundaria que yo podré disfrutar para aprender un poco cómo va el juego. Malísima idea, ¿eh? Porque de repente ves que toda la dungeon es una especie de cuesta donde hay un carro que ocupa toda la cuesta, que sube y baja a toda hostia y que te aplasta y te mata. Y hay huequecitos donde esconderte, ¿no? La vida es dura, Jorge. Con trampas. ¿Eh? La vida es dura. Pero ¿sabes lo peor de todo, Víctor? Que cuando por fin lo consigues, después de morir 50.000 veces porque dices... Joder, por fin he entendido el patrón. Porque el patrón no es fácil de entender. Lo han hecho de una manera confusa a propósito para que te jodas, ¿no? Pues una vez has entendido el patrón y entiendes por qué va hacia ti el carro... El boss... Es una sierpe gigante asquerosa que te destroza. O sea, llegas hasta abajo con un sufrimiento increíble y abajo lo que hay es una muerte absoluta. Que no es recomendable que vayas a nivel bajo. O sea, es bastante difícil. A lo mejor si eres muy bueno jugando te lo haces, pero es muy difícil, ¿eh? Y yo flipé con eso. Y mi primera sensación fue, pues no sé si seguir con esto, ¿no? Quisiste llorar, pero luego, ¿verdad, Jorge? Sí, quise llorar, Víctor. Y eso fue al principio del juego. Entonces, pero claro, es verdad, es lo que dice Oscar. A este juego vas un poco con esa idea. Te gusta un poquito ese fenómeno de frustración, pero ojo, el juego es justo, porque cuando aprendes, luego ya aprendes a defenderte y es gratificante, ¿no? Es duro, pero es justo. Mira, exacto. Yo os voy a poner unos ejemplos. Adelante. Cuando te metes a esto, no puedes ir en bragas nunca, ¿vale? no puedes ir a las expectativas y con lo justo. Por ejemplo, cuando empecé Demon's Souls, porque yo no lo jugué cuando la gente empezó a importarlo, empezó a tomar nombre. Yo lo jugué ya cuando Sony lo lanzó aquí, y ya había detrás pues mucha gente lo había jugado y ya había dicho que esto era ultra difícil. Bueno, pues yo en las primeras escaleras de Demon's Souls, ya cuando haces todo el tema del tutorial contra el Vanguard y tal, estuve horas solo subiendo las escaleras, matando esos esqueletos, bajando, tocando la hoguera, volviendo a subir, así horas. Agachado. Para ganar experiencia y poder tener cierto nivel de resistencia y, bueno, pues ir con cierto... Con seguridad. Cierta calma contra toda esa zona inicial. En Anor Londo, en el Dark Souls 3, en las escaleras estas tochas... Ah. Esa es buena para farmear, ¿eh? Ahí estuve 30 horas solo subiendo y bajando escaleras. ¡30 putas horas! Porque después va a venir el boss y te va a decir, hola, ¿qué tal, chaval? Vienes aquí muy, muy a pelo, ¿eh? El boss ahí es joder. Es un juego de grindeo puro. No puedes. Las primeras horas, siempre, yo lo farmeo todo lo que puedo, todos los bichos que puedo para conseguir experiencia. Y como yo, pues prácticamente todo el mundo. Es que si no... La Oscar, experiencia va a ser una puta mierda. Te vas a perder aquí, ¿eh? Porque... yo Elden Ring es un juego que todavía tengo pendiente. Es imperdonable, pero todavía lo tengo pendiente. Pero la vida es así, es dura a veces. Si la media son 120, 160 horas, para ti van a ser 300. Porque sí, si vas a parar a farmear como sueles hacer y a buscar secretos, vas a flipar, ¿eh? Y ser completista en este juego es muy jodido. Muy, muy jodido. Sí. Entonces, lo acabas... A ver... Parece una contradicción, pero no lo es. Porque es un juego que te premia el esfuerzo. Pues es una saga. Son unos juegos que te premian el esfuerzo. Supuestamente todos los Souls son juegos difíciles, muy difíciles. Pero tienen un porcentaje de completación del 100% que te den el platino muy alta. Eso es gente que... Hay mucha gente que le gusta y le dedica el esfuerzo y al final lo consigue todo. Realmente, con tiempo y esfuerzo, son juegos bastante asequibles. Hay otras cosas mucho más difíciles que requieren más tirar de habilidad que de horas de experimentación o de horas delante de la tele con el mando. Este es un juego que requiere cierta habilidad, pero sobre todo requiere... que el usuario coja experiencia con cada entrega y al final vas a tener tu recompensa, por insistencia aunque sea. ¿Cuántas veces nos hemos...? Yo qué sé. A mí el boss que más me jodió en, por ejemplo, Dark Souls 3 era el tío este del escudo gigante, que era un pasillo enorme pero muy fino. Yo ahí lloré más que con el Rey Sin Nombre. Yo ahí acabé frustrado. Acabé grabando esos combates, no sé, hay como horas de... O había, no sé si los borré. En la consola de ese combate grabado para ver en lo que fallaba. Había veces que lo tenía a esto, y de repente te mete una hostia y abajo del puente, a tomar por el culo. Vuelve, cabrón. Pero, joder, al final lo consigues. Y cuando lo consigues es fiesta, es alegría. Y ya te vas a por el siguiente boss. El holgorio de vencer a un boss en Dark Souls, ¿eh? Y bueno, hay una cosa muy buena de este juego, que no hemos comentado, de Elden Ring, que es que han potenciado muchísimo el multijugador, más que en los Souls, ¿no? En los Souls está muy bien y tal, y de hecho es una de las mecánicas más guays, pero en este juego, el juego ya está muy dispuesto para que pidas ayuda a amigos, ¿no? Y la verdad es que es trepidante, son aventuras tremendas, porque además puedes ir montado en tu criatura, ¿no? Y en grandes extensiones de terreno, hay bosses por el mapa, ¿no? De estos que van caminando por ahí, te pegas con ellos y vas con tus colegas. Y la verdad es que mola mucho para montarte aventuras. Incluso en PC han lanzado un mod para poder jugar multijugador sin las restricciones que tiene el juego. Que tiene alguna restricción en zonas donde no puedes invocar o tal, para jugártelo completo, ¿no? Entonces es una experiencia muy disfrutable, tanto si lo juegas solo porque quieres un reto brutal, como si lo juegas con amigos buscando una experiencia un poco más sencilla, ¿no? Que aún así es bastante difícil, ¿eh? Porque el juego escala en dificultad cuando llevas a colegas. Entonces está guay, la verdad. Bueno, en todo caso, hasta aquí Elden Ring. Este es nuestro sexto nominado de la noche. Un juego que compite con esos otros cinco que hemos comentado. Los seis nominados en total de Complejo Holanda para este 2022. Y ahora toca irnos a la segunda parte del programa donde damos nuestros particulares premios. Pero antes vamos a escuchar el tercer tema musical el cuarto tema musical que recomendamos como mejores temas musicales del año 2022. Y en este caso tenemos un tema del A Plague Tale Requiem, ese tema principal. Así que vamos con ello. Continuamos en el Complejo Holanda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Como sabéis, podéis escucharnos desde el formato podcast en complejoholanda.com. Podéis descargar nuestros podcasts también desde las plataformas habituales. Estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, también estamos en Spotify y nos podéis escuchar los viernes cada dos semanas en directo en nuestro canal de Twitch, el Complejo Holanda todo junto. Si queréis seguirnos en redes sociales, estamos en @complejoholanda. Estamos también en el Complejo Holanda en Facebook, mismo nombre para Xbox y Steam, donde somos mentores. Y también estamos en Discord. Hoy no repasamos los links porque estamos muy liados con esto de SOTI. Nos queda todavía un trozo de programa. Así que pasamos directamente a las consideraciones previas a estos premios SOTI 2022. Veréis. Ya sabéis que todos los años nos gusta aclarar cuáles son los términos en los que nosotros hacemos estos premios. Lo primero es que todos los juegos de los que vamos a hablar hoy o que salen premiados representan exclusivamente nuestra opinión personal, ¿no? Cabe la posibilidad de que no coincidáis con nosotros, de hecho es lo que suele suceder. Como muchos sabéis, nuestro sistema de votaciones se basa en lo siguiente. Hacemos una lista grande con todos los juegos que consideramos que deben estar en las votaciones y cada miembro del programa escoge 10 títulos que deberían estar. En base a eso, sale un top 10 general, una lista cerrada. Y bueno, y la cuestión es que del top 10 original de este año, los juegos que han salido son los siguientes. Están desordenados, evidentemente, para que no sepáis cuál es el orden de preferencia. Pero serían Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Teenage Mutant Ninja Turtles, Red Dead Redemption, God of War Ragnarok, Stray, Triangle Strategy, Kirby y la Tierra Olvidada, Signalis y A Plague Tale Requiem. La segunda cuestión a considerar es que en el momento de los premios por plataforma vamos a tener en cuenta exclusivamente juegos que sean, llamemos, exclusivos de cada una de estas plataformas. En el caso, por ejemplo, de Xbox, sería exclusivo de lo que es entorno Xbox, tanto lo que es la videoconsola como los juegos que lanza Xbox en Windows, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos con los premios, nos vamos con PS5. Bueno, este premio es premio compartido, ya lo sabéis que todavía estamos en una etapa de intergeneracional PS4, PS5, así que vamos a entender esta sección como PS4, PS5. Tercer premio de mejor juego de PS4, PS5 va para Gran Turismo 7. El segundo premio, la plata, para mejor PS4, PS5, Horizon Forbidden West. Y finalmente, el mejor juego de PlayStation 5, según el complejo de Anda, es para God of War Ragnarok. Bravo. Sí, señor. Un titán en los videojuegos. Efectivamente. God of War Ranarok. Bueno, no os extendemos porque ya habéis escuchado siguiente. Todo lo anterior. Siguiente, efectivamente, Óscar. Bien, tenemos que continuar con más, más premios, como decía Óscar, y el siguiente, en este caso, es plataforma Xbox, consola y Windows, como hemos comentado. Tercer juego, tercer lugar, a As Dusk Falls. Ese sería el tercero. Oscar sonríe porque la música es apropiada. ¿Verdad, Oscar? Segundo, plata, va para Grounded. Un juego que además lo hace un estudio. Bueno, hablaremos ahora de ese estudio. Mejor juego de Xbox, según el complejo Holanda, es Pentiment. Y decía, un estudio que ha repetido aquí, porque tiene el Grounded y tiene el Pentiment en este mismo top. O sea que Obsidian ha sido un buen año para Obsidian, creo yo. Y que, por cierto, Pentiment tiene una banda sonora también muy bonita, Y bueno, toca quitarse las consolas de encima, porque en este caso tenemos que hablar de Nintendo. Bueno, Nintendo, que ha tenido un año, creo que este año, corrígeme si me equivoco, Oscar, no sé si tú lo tienes claro este punto, pero creo que Nintendo este año ha sido la compañía que más exclusivos ha lanzado, me parece. Probablemente. Sí, bueno, hablamos... Probablemente. Hablamos, por supuesto, del tema... Y si contamos Switch más PC, pues aún más. Porque ha habido algunos de consola exclusivos, pero que también han salido en PC. Como el Triangle Strategy. Efectivamente. Bueno, en todo caso, nos toca ir al tercero, el tercer galardonado. En este caso sería para Pokémon Leyendas Arceus. El segundo juego galardonado, la plata, se lo llevaría Kirby y la Tierra Olvidada. Y por último, el juego que se lleva el mejor juego de Nintendo Switch del año, según el complejo de Anda, es Xenoblade Chronicles 3. ¡Bravo! Bueno, el top 3 de Switch es un pedazo top 3, ¿eh? Desde luego. Os vamos a dejar con un poquito de este tema, la batalla de Kebes, que es uno de los temas que hemos considerado como los mejores del año. Y seguimos con la siguiente plataforma, también apropiada plataforma, en este caso. Estamos escuchando un tema de Half-Life Alyx. Plataforma PC, amigos. Es un PC. Esta plataforma que ha tenido también, evidentemente, esos juegos exclusivos, así que vamos a ir con ellos. Tercer clasificado para un juego que lleva muchísimos, muchísimos años en desarrollo. Dwarf Fortress. Segundo clasificado, ya un clásico en esta categoría. Total War Warhammer 3. Y por último, el mejor juego de PC según el complejo Landa en este 2022 es... Norco. Muy indie este juego. Jorge, muteado. Digo que Norco, una de las grandes sorpresas en PC del año pasado, una aventura gráfica a la vieja usanza, pero bueno, con una temática muy, muy interesante, un mundo cyberpunk controlado por una malvada corporación que está, bueno, que planta fábricas que están matando a la población y tal. Y un juego que denuncia mucho esas cosas, ¿no? Esas cosas que pasan hoy en día. La verdad es que... bastante guay este juego. Os lo recomiendo mucho. Bueno, pero tenemos que continuar y lo hacemos en este caso con el mejor título independiente del año 2022 según el complejo Aranda. Y vamos con el tercer clasificado, el bronce. Sería para un juego que... Muchos creen o comentan que hay drogas mucho más blandas que este juego. Estamos hablando de Vampire Survivors, un juego que lo ha petado brutalísimamente. Así que se lleva el bronce. Siguiente clasificado, la plata. Auténtica sorpresa, una de las sorpresas del año. Signalis, el survival horror que tuvimos hace poquito aquí en el Complejo Holanda. Y finalmente, el mejor juego independiente según el Complejo Aranda en el año 2022 es... Stray, el juego del gatiño. El juego del gatiño. Un gran videojuego, el Stray. Sí, a ver, a mí me pareció un buen juego, la verdad, pero... Para mí le faltaba gameplay a este juego. Yo discrepo. Tengo que discrepar amablemente, Víctor. Es muy bonito y el gato es muy riquiño y tal, pero... Pero es un juego que tiene muy buen diseño narrativo. Bueno. Ok, seguimos con más previos. Y en este caso nos tenemos que ir a la mejor banda sonora original. Bueno, la banda sonora original normalmente siempre suele haber debate y disputa porque cada uno tiene una mejor banda sonora en la cabeza, ¿no? En este caso, tenemos dos clasificados nada más, un silver, una plata y un oro, ¿vale? La plata en este caso es compartida por muchos juegos, así que voy a leeros los tres juegos que comparten la plata a mejor banda sonora según el complejo Holanda. Estos serían God of War Ragnarok, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge y Elden Ring. A ver, yo creo que es de sobra conocido el nivel que tienen estas bandas sonoras. De hecho, habéis escuchado algunos temas durante este programa, pero ha habido una que ha vencido por aquí. El oro a mejor banda sonora de 2022 según el complejo Holanda es para... Xenoblade Chronicles 3. Y esta es también de Yoko Shimomura. Puede ser, Oscar. Es que no estoy seguro de quién está banda sonora. No sé, ahora me pillas. Es la master esta mujer, pero no sé si es el caso de tercero, ¿eh? Bueno, en todo caso, esa banda sonora ya nos ha acompañado antes. La habéis podido escuchar durante un buen rato anteriormente. Así que pasamos a lo que le interesa a la gente más técnica. Hablamos de gráficos, hablamos de esa clase de apartados. Y en este caso vamos a empezar haciéndolo con el apartado justamente de mejores gráficos. Aquí solo hay un posible clasificado. Y en este caso, el juego con mejores gráficos de 2022, según el complejo Holanda, es Horizon Forbidden West. Que es totalmente impresionante lo que han conseguido en este juego. Es espectacular el juego. Estaba reñido, ¿eh? Porque también había, bueno, había un par de juegos más bastante cerca, pero es que el Horizon, la verdad es que es espectacular lo que han conseguido. A continuación vamos con el premio a mejor apartado técnico, que nosotros hablamos de apartado técnico como juego que está muy pulido en todos sus aspectos. Es decir, es un juego que tiene buena estabilidad, es un juego que está bien en cuanto a tema bugs, es un juego que todos los aspectos están pensados para que el jugador pueda disfrutar sin preocupaciones. Y en este caso, el premio a mejor apartado técnico lo va a repetir Horizon Forbidden West. Sin embargo, ¿cuál tendrá el mejor apartado artístico? Mejor apartado artístico según el complejo Holanda en el año 2022 es para Scorn, el juego basado un poco en el universo del... ¿Cómo se llamaba, Jorge? De Higer, ¿no? De H.R. Higer, sí. H.R. Higer. Un señor que tenía mucha oscuridad en su interior. Estaba loco. Estaba loco, Víctor. Ese señor estaba loco. Ha habido hostias, ¿eh? Por este galardón. Sí, la verdad es que sí. A ver, siempre la hay porque cada uno tiene su apreciación y tal. Sí, sí, sí. Si David no odiara a Horizon, igual también ganaba el apartado artístico. Pero Horizon realmente... Mi parte no. Repitió respecto al primero. Creo que este es bastante más original, ¿no? Pero sí, a mí hay una cosa que me fascina, de Scorn, y es de los pocos juegos donde tú te puedes parar en cualquier parte. Es un juego en primera persona, ¿no? Tú te puedes parar en cualquier parte y cuando estás quieto, es un cuadro eso. O sea, tú miras una pared y esa pared es perfección artística. Es un cuadro. Es impresionante este juego. Bueno, vamos a continuar con los premios un poquito pochos, ¿vale? Lo primero, el No Sold del año. Es decir, un juego que no recomendaríamos ni a nuestro peor enemigo. Bueno, a lo mejor a nuestro peor enemigo sí. Pero si tienes un atisbo de amistad con nosotros, jamás te recomendaríamos este juego. El No Sold del año, según el complejo Holanda, es Babylon's Fall. Y bueno, merecido premio. El nombre es muy, muy indicativo. El Fall fue de la hostia, vamos. Una caída impresionante. Pero tuvo que ir incluso Square Enix a pedir perdón por este juego. O sea, la gente que lo hizo, que perpetró el juego, tuvo que pedir perdón. O sea que llegó a ese nivel, ¿vale? Pero no, fue un juego de Platinum, ¿no? Había trabajado pero creo que era Platinum para Square Enix, ¿eh? Ahora. Bueno, ya sí, sí. Ya. Sí, fue. Era Platinum. De resaca. Y... Sí, Platinum. Los borrachos, qué resaca. No todo puedes hacerlo. La resaca vino de después. Te puedes salir perfecto. A ver, exacto. Que Platinum también se puede equivocar y a lo mejor ellos pensaban que su propuesta era potente y pues no conectó con el público. Y ya está. O sea, Platinum Games es un estudio que está de sobra validado y que ha hecho grandes juegos. Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a continuar y en este caso tenemos que hacerlo con el Assassin's Creed Unity del año. Ya sabéis que nos gusta, desde hace ya un tiempo, tenemos una categoría llamada Assassin's Creed Unity del año que viene a decir el desastre de la industria, el mayor desastre, del año 2022. Aquí hubo hostias también, ¿eh? Es la más esperada, ¿eh? Yo creo que es la más esperada, por, sí. Por la gente, es la más esperada. Y estuvo reñida, ¿eh? Estuvo reñida. No salió el que yo quería, pero estuvo reñida. El que yo quería. Bueno, luego vamos a decir quién ha ganado y luego decimos con quién se estaba pegando, si queréis. Esta, ¿vale? Porque esta sí que trae cola. Bueno, el Assassin's Creed Unity del año es para The Callisto Protocol. A ver, el juego salió pocho, especialmente la versión PC, que fue un port terrible. Creo que le han ido parcheando poco a poco y tal, pero la verdad es que bastante terrible el tema. Y bueno, lo que hace la falta de tiempo. Pero aquí hubo hostias en este juego, porque hubo dos juegos más. Bueno, debo decir que Callisto tuvo problemas muy serios en cuanto a lo mejor en cuanto al rendimiento, en las plataformas. Por ejemplo, en Series X, el modo calidad en los combates hacía que el juego flamease a saco, pero a saquísimo. Cinemáticas que también tenían bajones inexplicables. El audio está rotísimo, con líneas de diálogo que de repente aparecían en inglés, luego en castellano. Voces que no se escuchaban. La sincronización. Sí, bueno, la sincronización, aparte de eso, que ya es un problema ya generalizado. Pero es que luego había problemas de eso, de líneas en inglés, líneas que no se escuchaban. Era un juego que le faltaba tiempo de pulido, la verdad, sí, cierto. De todos modos, hubo hostias con esto, porque hubo dos casos más. El de Pokémon Escarlata Púrpura, que estuvo también en las quinielas, que fue un lanzamiento desastroso. Incluso diría que vergonzoso para lo que es Nintendo, ¿no? Ya sabemos que este juego es de Game Freak y tal, de Pokémon Company, pero aún así es un estandarte de Nintendo, un juego exclusivo y no es habitual. Y el juego salió rotísimo, pero muy, muy roto. Y el otro juego era, Oscar, habías comentado. Crossfire, que justamente esta semana anunciaron que cierran servidores, que el juego se va a la mierda. Y era un juego que necesitaba de estar conectado también para jugarla en solitario. Crossfire fue una aberración cuando salió. Y murió siendo una aberración. Es verdad que es un juego más pequeño, no tendría la expectativa a lo mejor de un Callisto Protocol o de un Pokémon, ni mucho menos, pero... Bueno, la vida es dura para todos, ¿eh? Ese Dark Souls a veces de alguna gente. En todo caso, toca hablar de... Vamos a pasar a la siguiente categoría, pero antes de hacerlo, me gustaría... poneros el último tema recomendado, el último mejor tema musical según el Complejo Holanda. Pero antes de hacer esto, voy a recordaros que podéis votar todavía en el enlace que os dejo por el chat. Votar vuestro SOTY, porque cuando acabe el tema musical que vamos a poner, cerraremos las votaciones para hacer el recuento, ¿vale? Así que id raudos y veloces a votar y os dejamos con el último tema musical, que en este caso es un tema de Triangle Strategy que se llama Earnest. Thank you. Y toca continuar con la siguiente categoría. Y en este caso va a ser una categoría más simpática, ¿vale? Porque, bueno, antes de nada os aviso de que voy a cerrar ya las votaciones, ¿ok? Pero es la categoría de la mención especial del Complejo Holanda. En este caso, ya sabéis que vamos uno por uno diciendo cuál es nuestra mención especial de este año 2022. Y voy a empezar en este caso por Oscar, por ejemplo. Vale, mi mención especial sería A Plague Tale Requiem, un juego para mí espectacular que apuesta por la narrativa, por los personajes. A nivel jugable se le pueden sacar más peros, en esencia es un juego de sigilo y de resolución de puzzles que tienen que ver más bien con los escenarios, y es un juego de escapar de ratas que van siempre a por ti. Me parece un juego maravilloso, mejor que el juego anterior, una secuela estupendísima, con, como digo, con unos muy buenos personajes, una historia buenísima, y es de esos juegos que cuando lo estás jugando pues te remueve por dentro, ¿no? Por la forma que tienen de contarte la historia y de esa, no sé, a nivel, ya digo, diseño de personajes, guión, narrativa, me parece un juego maravilloso y bueno, para mí uno de los mejores del año. Muy bien, seguimos con vuestros el resto de compañeros, en este caso con David. Cuéntanos, David, tu mención especial para este 2022. Mi mención especial sería para Prodeus, ese shooter clásico, pero con toquecillos modernos, muy al estilo, por ejemplo, de las Tortugas Ninjas o de Revenge, y que a mí me enamoró de principio a fin. Me pareció una suerte de un clásico, pero con un diseño de niveles un poquito más actual, con una violencia exacerbada, exagerada y riquísima. Y la verdad es que es adicción al 100%. Es tiros, más tiros, más tiros, tiros, sangre por todas partes, acción descontrolada. Y visualmente me pareció muy atractivo, ¿no? Tiene esa especie de toque retro, al mismo tiempo con los filtros y con las tecnologías actuales, ¿no? No sé, para mí fue una sorpresa brutal, y de hecho creo que se va a lanzar en físico dentro de nada, en Play 4 y Switch, creo recordar. Así que para mí es una compra segura, porque me parece un juego muy a tener en cuenta de cara a los fans de los shooters. David, ¿qué versión vas a pillar? Bueno, yo siempre tengo predilección por Switch, pero seguramente acabé cogiendo las dos. Porque es un juego que me gusta tener en la colección, me parece pues muy... Dentro de unos años lo verás y dirás, joder, este juego me lo montó. Dime. Cuando lo tengas en Switch, quiero feedback, porque también me interesa para esa plataforma. Por eso te lo preguntaba. No te preocupes, te informaré. Bueno, seguimos con Jorge. La mención especial de Jorge en estos SOTY 2022. Pues mi mención especial es para Stray, el juego del gatiño. Es un videojuego con una propuesta muy original, porque es... manejamos un gato, ¿vale? Y es original en un mundo cyberpunk, cyberpunk posapocalíptico, vamos a decir, ¿no? Y es un mundo muy atrapante, ¿no? Muy inmersiva la experiencia. El juego se basa en un diseño narrativo de los escenarios y de lo que tienes que hacer. Realmente lo que es a nivel jugable es un juego de puzzles. Avanzas haciendo puzzles, cogiendo cosas, encontrando cosas, llevándolas a X sitio, etcétera, etcétera. No tiene mucha más mecánica, aunque tiene algún detalle de combate, pero es mínimo, ¿no? Pero realmente lo que es la propuesta, donde está el verdadero interés, es en la exploración, es en el manejo del gato, es en la narrativa, ¿no? Y yo tengo que hablar muy positivamente de este juego, porque a mí me ha atrapado desde el principio. Me ha conmovido la historia, me ha gustado mucho los personajes que van saliendo, no solo sale el gatiño, ¿no? Mezcla conceptos interesantes como el tema de los robots, y me ha parecido que la dirección de arte de este juego es excelente. A mí es la que más me ha gustado este año, y creo que es el videojuego que mejor usa el color de todos los que han salido este año. De hecho, lo usa con intenciones narrativas y de gameplay. Me ha parecido un juego excelente, y si te lo estás pensando, si pillar este juego o no, pues depende de eso, ¿no? Depende de si apuestas más por una experiencia narrativa y otro rollo, ¿no? Un juego pausado, más reflexivo y más atmosférico, o si buscas un gameplay más, más incisivo, que entonces ahí ya pues te diría que vayas a otros juegos, ¿no? Pero a mí me ha parecido excelente y para mí es uno de los mejores este año. Está en mi top 3 este juego. Bueno, y falto yo. Gaspar no puede hacer su mención, pero os comento que para mí el juego mención especial sería Signalis. Para mí fue una sorpresa ese juego, porque realmente, veréis, no es la sorpresa solo el juego que me encontré, que es un juego divertido, es un juego que devuelve un poco el espíritu solo de horror clásico y todo el rollo. Ya no solo eso, que ya os he dado detalles en el análisis, sino la tremenda pericia que tuvieron dos personas, solo dos personas, para sacar ese juego adelante. Eso es increíble. O sea, cuando ves el acabado final del juego dices, esto lo han hecho dos personas, y me parece un logro muy muy importante. Por eso lo destaco y es una mención especial, porque estamos en unos premios en los que compiten juegos con cientos de personas en sus equipos y demás, evidentemente una escala totalmente gigantesca en relación. Pero a veces, cuando dos personas trabajan duro, ¿no?, y tienen una buena idea y son capaces de tener la perseverancia de intentarlo, pueden conseguir grandes cosas, y para mí eso es lo que simboliza Signalis en este año 2022. Así que eso sería un poco el veredicto. Y fijaos una cosa, lo que se me ha ocurrido cuando he estado escuchando esto es... bueno, esto es un mini off topic dentro de esto, pero que os comento a mis compañeros de Complejo Holanda. He dicho, jugamos a bastantes juegos a lo largo del año, ¿no? Pero jugamos a muchos juegos que son, efectivamente, de rigurosa actualidad, del año que corresponde para traerlos al programa, pero también jugamos muchos que no son de este año, que son de años anteriores, que son juegos retro, o que son juegos del año anterior, que no hemos podido jugar, o lo que sea. Yo creo que algún día estaría bien hacer en el Complejo Holanda un especial a qué hemos jugado en 2022. Y traernos como tres juegos o algo así cada uno de lo más destacado que hemos jugado en el año 2022. Lo que nos gustaría nosotros destacar. No tienen por qué ser los mejores juegos, sino los que queramos nosotros destacar. Os dejo ahí, os lanzo la pelota para que lo reflexionéis, si os gusta la idea. Pero... me parece cojonuda, la idea. Pero sí, la verdad es que, bueno, podría estar bien. Ya lo comentaremos, si os parece, ¿vale? Y por supuesto, la gente que estáis en los comentarios en iVoox o en donde sea, masacradnos a comentarios si queréis este programa. Si no hay ningún comentario, entenderemos que no es de vuestro interés y por lo tanto esta idea quedará cerrada para siempre. Y nunca jamás se hará. Exacto. Quemaremos todos los puentes. Bueno, con esta música tan simpática nos vamos a hablar del mejor personaje del año 2022 según el Complejo Holanda. No es muy apropiada. Ya, por eso. A mí esta música me parece así como... no sé. De late night. Yo diría, es como un rollo de... como un rollo amable de... bueno, vamos a soltar ahí, vamos a comentar ahí... Las cosas que quedan y ya nos vamos para casa. En fin. Vamos a hablar del mejor personaje de 2022, el mejor personaje del año 2022 en Muy Complejo Holanda. Es para... Kratos, de God of War Ragnarok. Bueno, qué decir de este personaje. Siempre que ha habido un God of War ha estado nominado o ha ganado. No es casualidad, ¿no? O sea que bueno, aquí lo dejamos. Kratos. Efectivamente, voy. Bien, y toca ahora hablar del mejor doblaje. Vamos a irnos al mejor doblaje, paramos la música y aquí tenemos doble categoría. Tenemos mejor doblaje en español y mejor doblaje en inglés. Así que vamos con el mejor doblaje en español de España. Es importante, como todo esto. En uno de esos santuarios vi una imagen de Tyr en la cárcel, aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan un humo negro y la tierra sangrante. Pero no pudimos averiguar... ¿Pudimos? Es que Sindri me ha ayudado. Oye, yo le convencí. Y la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Humo negro. Tierra sangrante. La prisión de Muspelheim. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales, aunque la tierra sangrante... Bueno, muchos habéis averiguado. God of War, Ragnarok. Qué grave es la voz de Kratos, ¿eh? Es muy grave. Es tremendamente grave. Muy grave, sí. Efectivamente. Esta sería el mejor doblaje en español según el complejo de Anda. Y ahora vamos con el mejor doblaje en inglés. What is this? Everything I found. Well, almost everything. That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Other shrines? How many have you visited? Dios, qué grave es esa voz. Tiene una voz eso muy sí grave. Que es grave, carajo. Esa es grave de cojones, ¿eh? Es God of War Ragnarok en su versión original. La verdad es que es increíble el... A ver. La voz es brutal. Pero sí, ha sido el mismo juego, tanto en español como en inglés, ¿vale? God of War Ragnarok, que lo ha petado en este premio al mejor doblaje. En todo caso, toca continuar y nos vamos a mejor plataforma. Y en este caso, la mejor plataforma del año 2022, según el complejo Anda, es para PlayStation 4, 5. Es decir, hablamos de una plataforma como el momento, ¿no? Los juegos que saca Sony en este momento. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, tenéis que saber que normalmente los premios a mejor plataforma vienen en un consenso de los juegos que... La plataforma, perdón, que tiene más juegos de los cuales han sido juegos nominados, premiados por nosotros, ¿vale? Es una cuestión de coherencia. Y en este caso, PlayStation 4/5 ha sido la plataforma con más variedad de todos estos juegos y, por lo tanto, merecedora de este premio a mejor plataforma de 2022. Y toca hablar, amigos de Complejo Holanda, de nuestro juego más esperado de 2022, antes de irnos ya con el premio SOTY. Señor Oscar, tu juego más esperado de 2023, mejor dicho. Más esperado de 2023. El que va a ganar el SOTY a 2023, que es Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Puedes decir muy rápidamente el porqué y seguimos. Porque, no sé, es un Zelda, que es mi saga favorita de todos los tiempos, del mundo mundial, que sigue la estela de Breath of the Wild, que me pareció un juego espectacular y que además ganó el SOTY 2017 por unanimidad y la mayor distancia de puntos de la historia del complejo Holanda. Es verdad. Y porque espero una aventura espectacular. Espero que Nintendo no me falle. No me va a fallar, seguramente. Señor David, ¿tu juego más esperado de 2023? Pues yo voy a ser más original. Bueno, es mentira. También va a ser Zelda, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque seguramente es una de mis sagas favoritas después de Metal Gear y Resident Evil. Y creo que últimamente Zelda está escalando puestos peligrosamente. Y porque el primero me pareció una jodida maravilla, un juego impresionante en todo el tema del mundo abierto, aportando mecánicas jugables que no se han visto hasta ahora, ¿no? O sea, Nintendo siempre consigue que aquello que ya está muy visto, de repente le da una especie de reinterpretación y ya surge un ejército de juegos que pretenden imitarlo, con éxito incierto. Así que mis expectativas son altísimas y el juego tiene una pinta bestial. Ya si consigues que las mazmorras estén a un nivel digno de la saga, porque yo considero que Breath of the Wild tiene unas mazmorras principales que eran una putísima mierda, ya será el centro definitivo. Así que tengo unas ganas tremendas de poder hacerme con él. Señor Jorge, ¿tú más esperado de 2022? Pues yo tenía... De 2023, ¿no? Sí, perdona. Yo tenía... bastantes juegos esperados, pero no sabría decir si eran los más esperados, ¿no? Pero algunos ya han salido incluso, como el Yakuza, como, bueno, varios juegos. Pero creo que mi juego más esperado es Street Fighter VI. Street Fighter VI, tengo un hype brutal y he podido probar la beta y digo, hostia, Este juego va a molar, ¿eh? Y además sacan a onda de inicio, así que voy a decir Street Fighter VI, aunque espero muchos otros juegos. Vale, pues yo para acabar voy a decir el mío, que me voy a repetir con respecto al año anterior. Porque el más esperado podría ser perfectamente Zelda, porque es mi segundo más esperado, pero en este caso es Stalker 2. Decían que podía llegar este año 2023, ya sabéis el drama que está sufriendo el estudio GSC Game World, la gente que está haciendo este juego, pero yo llevo esperando Stalker secuela desde hace cientos de años. No tanto como Half-Life 3, pero ya me entendéis. Y para mí el hype es infinito con este juego. Así que, bueno, vamos a ver si este año 2023 es el año de Stalker. Y si no lo es, pues mi más esperado será, evidentemente, Breath of the Wild. Bien, y ahora sí que nos vamos ya a la parte final. Vamos a ver cuál ha sido el SOTY de los foreros de los oyentes del complejo Lambda. Así que vamos a ir... Vamos a hacer el top 3. Vale. Tercer lugar, tercer premio, se lo lleva Signalis. Segundo premio, se lo lleva Xenoblade Chronicles 3. Y por último, el primer premio, líder indiscutible, Elden Ring. Muchas gracias a toda la gente que habéis votado. Este es el SOTY que representa a la comunidad de Complejo Holanda. Y por último, nos tenemos que ir al SOTY del complejo Lambda. Así que pausamos y empieza en el tercer puesto. Horizon Forbidden West. Bravo por la gente de Guerrilla por haber hecho este juego, uno de los más impresionantes visualmente que hemos visto en los últimos tiempos. Segundo premio, plata en el SOTY 2022, según el complejo Lambda, es God of War Ragnarok. Y Santa Mónica, que lo ha vuelto a hacer, han conseguido mejorar lo que parecía inmejorable con este God of War Ragnarok, uno de los juegos más importantes de los últimos años y segundo puesto en el SOTY 2022. Y por último, el juego definitivo. El SOTY 2022, según el complejo de Lambda, es para Elden Ring. ¡Bravo! Solo podía quedar uno. Y este es el que quedó, Elden Ring, amigos, lo último de From Software y el juego récord de los récords de esta compañía japonesa, que el siguiente juego que conocemos de ellos es una cosa bien distinta, es un Armored Core, pero estoy seguro de que estarán trabajando en su próximo Souls sin ninguna duda. He encontrado la fórmula perfecta, así que aquí llega todo. Y es el momento, amigos, para finalizar, reflexiones finales. Vale, reflexiones finales sobre el SOTY. Entonces paso a preguntar, empieza Óscar. Bueno, reflexión muy rápida final de este año 2022. Bueno, la verdad es que ha sido un buen año. A ver, ya empezó muy fuerte realmente 2022. Pero lo que a mí más me gusta es que en este programa, para nosotros y para la comunidad del Complejo Lambda, tienen cabida muchos tipos de juegos en este especial. Juegos más pequeños, juegos tochos como el de Elden Ring, que por cierto, no siempre coincide foro y staff del programa con el campeón de campeones, pero este año sí, con el de Elden Ring. Otras veces ha habido más pelea. más enfado por parte de la gente que nos escucha. Pero sí, no sé, me gusta que en el SOTI del Complejo Holanda juegos como Norco, como Signalis o cosas un poco más grandes como Triangle Strategy pues aparezcan y también se les dé su premio cuando toca o su lugar en el programa hablando de ellos. Es una cosa que me gusta bastante, de que nosotros siendo personas con gustos diferentes muchas veces pues eso da cabida a juegos más pequeños o juegos más que no se tendrían en cuenta de otra manera. Me gusta esa diversidad. Estoy de acuerdo, Oscar, y es parte de la identidad que tenemos en el programa, ¿no? Como tenemos gustos tan distintos, siempre se da esta mezcla tan variopinta de juegos que bueno, al final representa a mucha gente, ¿no? Al final, los gustos de muchas personas. Señor David, ¿pensamientos finales sobre 2022? Bueno, ha sido un año bastante bueno. Un año bastante bueno, que además, pues prácticamente hemos tenido durante varios meses juegos importantes y juegos que además han cumplido las expectativas. Personalmente me habría gustado tener más tiempo para poder jugar, cosa que ya es pues prácticamente imposible y tengo que aceptarlo. Y hay ciertos juegos que a mí ya pues se me escapan por su extremada longitud, ¿no? El Ring pues lo he intentado jugar y he echado varias horas, pero es que me resulta inviable poder jugarlo de manera regular, ¿no? Y es una pena, pero al final la vida te supera. Me gusta mucho el hecho de que estamos en unos años en los cuales hay juegos de diferentes perfiles, quizás no tan comerciales, no tan triple A, pero con una calidad superlativa, ¿no? Y tenemos Signalis o Infernax, ¿no? Que son juegos magistrales, son juegos que pueden parecer humildes en su concepción, en su presentación, pero que tienen una profundidad jugable muy por encima de títulos mucho más esplendorosos, ¿no? Y eso a mí, pues, me hace ser de la escuela de Romero, que lo que importa es el diseño, no las cuestiones artificiosas que hace un juego más bonito. Y eso es una lección que todos deberíamos aprender. Y yo estoy contento, satisfecho, insisto, tengo ese hándicap de no tener ya tiempo para jugar a tope a todo, pero disfruto igualmente de esta industria y además, personalmente, el Game Pass para mí es una joyaza porque te mete juegos muy importantes desde el día uno para que puedas disfrutarlos, probarlos y si te gustan, tira adelante con ellos y si no, pues irte a otra cosa, ¿no? sin que el bolsillo sufra demasiado. Así que para mí es una herramienta imprescindible para meterse en esta industria. De hecho, Signalis, por ejemplo, lo pude jugar gracias a Game Pass, ¿no? Y ahora Atomic Heart, pues tres cuartos de lo mismo. Así que en ese sentido Microsoft, la verdad, es que ha dado en el clavo. Señor Jorge, ¿pensamientos finales sobre el año 2022? Pues un muy buen año. A mí me pasa un poco la reflexión de David, ¿no? Tengo poco tiempo para jugar. Entonces, al final, escoges y algunos juegos no los puedes acabar por su grandísima duración, ¿no? Y además cada vez más, esto sucede mucho con los AAA, cada vez duran más los juegos, ¿no? Entonces llega un punto en que tienes que escoger y es una pena no jugarlo todo, aunque luego tienes la parte positiva de que siempre puedes volver a jugarlos más adelante, etc. Y me gusta, pues eso, la lista de este año me ha gustado mucho por lo que dice Oscar, porque tenemos juegos de todo tipo, ¿no? No vamos solo al Sota Caballo Rey, sino que están los juegos, digamos, los lanzamientos más brutales del año, pero también hay otras cosas que son, a lo mejor, han pasado más desapercibidas, pero que son juegos importantes y que han sido bastante potentes en lo que aportan, ¿no? Y esto se refleja mucho en las listas de cada uno, ¿no? La lista mía con la lista de Oscar no se parecen en casi nada, o la de Oscar con David, ¿no? O la de Gaspar, por ejemplo, que era una lista muy variopinta, ¿no? Entonces, gracias a eso conformamos una lista súper variada de juegos, pero luego hay ciertos juegos en los que todos coincidimos, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Y por eso se generan pues esos tops altos y tal. Entonces, estoy bastante contento. Para mí mi juego favorito del año era Elden Ring y no suele suceder que salga el que más me gusta, pero más que ilusión, que porque ganar Elden Ring me hace que hayan salido otros juegos, como por ejemplo Signalis o por ejemplo Stray, juegos que a lo mejor en otras listas que vemos por ahí no tendrían cabida, ¿no? Así que muy contento con los juegos de este año, muy contento con el SOTY y muy entusiasmado con este año nuevo. porque ya están saliendo juegos muy buenos y los que quedan por salir. Efectivamente, y yo coincido con vuestro razonamiento y paso a decir también que creo que en los últimos años, incluyendo evidentemente este último, estamos viviendo una evolución de los videojuegos brutal a efectos de calidad. Todo ha levantado la calidad. Indies, AA, AAA, etc. Al punto de que es tan difícil escoger a qué vas a jugar porque cada mes salen cosas brutales. Lo estamos viendo ya en 2023, dos meses que llevamos, con un montón de lanzamientos que son para muchos imprescindibles, ¿no?, del año. Y digo, ¿qué va a pasar cuando estemos en junio, julio, por ahí? ¿Cuántos juegos vamos a llevar en la mochila, no? Es tremendo lo que está pasando y bueno, 2022 yo lo considero un excelente año. Ahí tenemos una lista, como podéis ver, muy variada, ¿no? Y bueno, muy contento de haber podido traer el SOTY un año más. Así que sin más, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? Hoy he aprendido que estoy conforme con el SOTY. El Elden Ring me parece un juego que quizás ofrece lo mejor de From Software, pero más mejorada si cabe la fórmula. Ya la sensación que tuve al jugarlo puede ser un mundo de sorpresas constantes y de peligros constantes. Esa sensación de que según por donde avances, lo más probable es que acabes espichándola, ¿no? Y con todo el encanto que tiene su mundo, ese encanto críptico de descubrir poco a poco ese mundo, de intentar conectarlo, entenderlo, asimilarlo, esas cosas que hacen a From Software tan grande, ¿no? Me lamento no poder echarle más horas y no poder jugarlo a conciencia, pero sí he jugado lo suficiente como para ser consciente de su calidad y de aceptar que sí, que es el mejor juego del año. Señor Oscar. Sí, bueno, lo que he aprendido es prácticamente un resumen de lo que acabamos de decir sobre lo del año 2022. Me ha parecido una lista bastante buena, bastante variada. Y nos ha pasado al SOTY del Complejo Landa lo que le ha pasado a los otros grandes premios del mundo del videojuego, que God of War se lleva todo menos el SOTY. Se lleva todos los premios menos el importante juego del año, que se lo lleva Elden Ring. Pero tenemos un motivo. No hay multiplataforma en nuestras categorías a propósito. Sí, ya. Eso ya lo sé. Pero joder, no sé, las dos grandes, nosotros seríamos el tercer premio grande del mundo de los videojuegos, que son los Game Awards, los BAFTA estos y el Complejo Landa. Por supuesto. Pues los tres, son los más grandes, que pues, sí, hemos coincidido. Bueno, el cuarto más grande sería nuestra comunidad, que también ha coincidido con Elden Ring. Me parece bien. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues la verdad es que he aprendido que me encanta hacer los directos del SOTY, ¿no? Porque echamos la vista atrás y recordamos lo que hemos jugado y lo que ha salido el año y tal. También he aprendido que echo de menos a Gaspar en un día como hoy. La verdad es una pena que no pudiera estar porque hubiera molado sus comentarios sobre todos estos juegos. Y bueno, y he aprendido que espero con entusiasmo el año en el que estamos ahora, porque ya han salido varios juegos que me quiero jugar y no tengo tiempo para jugar. Entonces ya estoy ahí como a ver qué hago. Bueno, vamos a ver qué ha aprendido la gente por aquí, por Discord, yo he visto que el foro, Oscar, por el foro nada. Ah, espera. Sí, hay un mensaje. Sí, hay uno. Adelante, Oscar. ¿Quieres? Vale. Sakura CC8 dice, hoy hemos aprendido que estar en vivo en un SOTY es tremenda experiencia. Muy buen ambiente en el chat intercambiando opiniones sobre los galardonados. Muy buen año 2022 en cuanto a videojuegos y con muchas expectativas sobre este 2023 y su consecuente SOTY del año que viene. Que no nos va a dar la vida orgánica para jugar todo lo que queremos, por lo que tendremos que cibernatizarnos de alguna manera para poder hacerlo. Y qué excelente programa les ha quedado. Buen fin de semana para todos. Eso es cierto, ¿eh? que la tecnología avance rápido para poderme poner mi cerebro en un soldado robótico y poder viciar en el sofá forever. Cientos de miles de años, hasta que el sol se coma todo. Señor Jorge, por Discord. Por Discord tenemos a Migi que dice: yo he aprendido a vencer a Morfeo en primer lugar. Que este es el año que más juegos que eran candidatos a SOTY he jugado y que estoy muy de acuerdo con el podium que ha salido. Gran programa hoy. También tenemos a David Marqueño que nos dice: yo he aprendido que la lista de juegos pendientes se agranda cada año con juegazos. Ha sido un gran 2022 y 2023 pinta igual o mejor. Fran Fox nos dice: yo he aprendido que el SOTY, aunque llegue tarde, sigue siendo mejor que el GOTY. Y que Elden Ring es un juegazo. Buen programa, chicos. Gaspar, te queremos. Y también tenemos a TonyMP83 que dice: yo he aprendido que la industria no para. Hoy día hay más variedad y calidad que nunca. Y eso es muy bueno, aunque nos falten 17 vidas para poder disfrutarlo todo. Y de momento ya está. Muy bien. Bueno, amigos, pues ya para acabar, yo he aprendido que ha sido estupendo poder traer una vez más el SOTY aquí a Complejo Holanda. Nos hemos demorado un poco, la verdad, pero a veces la espera vale la pena. Espero que hayáis pasado fenomenal. Ha sido por aquí el caso, estoy convencido. Y nos veremos dentro de 2 semanas con más Complejo Holanda y nuestro toque de siempre. Iba en serio, mi propuesta, ¿eh? Espero ver vuestros comentarios en iVoox. No defraudéis, ¿eh? Si no, nunca lo haremos. ¡Jamás! Así que nos vemos la semana que dentro de 2 semanas en el Complejo Holanda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! Buenas noches. Hasta luego, adiós. ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas. ¡Gracias!